En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a pasar la madrugada de la mejor manera posible, siempre complicidad, siempre buena información, siempre exquisita divulgación. Lo que intentamos es estar entreteniendo a todo aquel que se quiera acercar a La Rosa, a pasar una noche agradable con nosotros, confortable, siempre en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con Sergio de Monfort, el príncipe del sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, Macarena Yago y Martín Espósito en la producción y redacción, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Es noche para la materia reservada de Fernando Rueda. Atención, porque tenemos muchísimos asuntos para comentar. Por ejemplo, que no se están alistando, que no se alistan en el ejército norteamericano, sobre todo las tropas de choque, las tropas de infantería. Se ha notado una evidente disminución en el censo de reclutas. No quieren ir, claro, no quieren ir a la guerra. Y esto empieza a preocupar a la administración norteamericana. Así que hablaremos de este asunto. También hay que contarlo de Argentina. Ese juicio, más de 500 militares, entre 500 y 1000 militares implicados, algunos ya fuera de servicio, pero otros todavía en activo. Así que vamos a hablar de esos 30.000 desaparecidos que siguen clamando justicia en Argentina, casi 30 años después de aquel golpe de Estado en marzo de 1976. Lo contaremos. También diremos cómo es un secuestro en Irak. Ya sabéis que se ha liberado a la periodista francesa en el día de ayer, al australiano, pero siguen todavía algunos secuestros, y sobre todo, ¿cómo viven? ¿En qué condiciones viven durante 5 o 6 meses? Diremos cómo es un secuestro en Irak. También tendremos cosas divertidas, por ejemplo, que una de las mujeres del rey Fahd de Arabia Saudí quiere que le den una pensión. Y claro, para que le den la pensión tienen que establecer el patrimonio del rey Fahd, y las mujeres que tienen activo también, supongo que hay otras que están fuera de servicio, pero también tienen mujeres en activo, en fin, los chalecillos, los palacetes, y bueno, el patrimonio de un monarca saudí, lo vamos a comentar. También hay que ver cómo está la seguridad que rodea a la Casa Real Británica, porque algunos periodistas se pueden internar en las academias militares, donde el príncipe Harry está desarrollando sus estudios, y la verdad es que entran como perico por su casa. Bueno, pues de todo esto y de mucho más hablaremos en materia reservada con el bueno de Fernando Rueda. Tendremos información azul y verde. Macarena Yagüe nos va a hablar de algo muy extraño. España ha iniciado unas conversaciones con Bulgaria para comprarle derechos de emisión de CO2. Ya sabéis que los protocolos de Kioto en ese asunto son muy exigentes, pero permiten comprar a otros países sus emisiones. Entonces España, como es un país altamente contaminante, necesita comprar cuota de contaminación, y por eso ha iniciado estas conversaciones con Bulgaria. Curioso, ¿verdad? Bueno, pues os lo vamos a contar. Y también que Greenpeace se suma a esta campaña para ahorrar agua y energía. Nosotros también apostamos por este asunto y daremos algunas indicaciones, a ver si entre todos conseguimos ahorrar unas gotillas de agua, que parece, según cuenta la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que la sequía va a ser pertinaz. Esto como volver al pasado, ¿verdad? Pues eso lo tendremos en azul y verde. Habrá expedientes del misterio, el capítulo 60, hablando de esas extrañas desapariciones de ganado que hubo en su día en Teruel. La verdad es que llamó la atención, una provincia absolutamente despoblada, poco menos de 100.000 habitantes, y bueno, pues si a eso sumamos que desapareció el ganado durante un tiempo, pues peor, ¿no? Así que capítulo 60, expedientes del misterio, las desapariciones de ganado en Teruel. Y luego pues nos vamos a Siana, que es un pueblo bellísimo en la provincia de Tarragona, en Cataluña. Tiene 20 o 30 habitantes apenas, pero hay un castillo árabe fantástico, tiene muchísimo patrimonio, es un pueblecito en la montaña, un punto mágico con muchísimo encanto, Siara, en Tarragona. Tendremos un relato narrado por Paco de León, se llama Casi un niño, y bueno, pues la verdad es que nos ha gustado mucho, espero que a vosotros también, son los microrelatos de los oyentes. Y además cine con José Manuel Escribano, vamos a analizar la película 20 centímetros, es la propuesta más razonable del cine español en los últimos meses, una película divertida, muy, muy entretenida. Y A Good Woman, en portada, esa película inspirada en esa comedia teatral escrita por el maravilloso Oscar Wilde, El abanico del Lady Windenberg, pues ahora aparece en cine y es una película realmente deliciosa, os la sugerimos. Y también vamos a dar alguna novedad sobre los sueldos que cobran los actores españoles. Vaya por delante que el más cotizado, claro, es Antonio Banderas, que está cobrando como media unos 15 millones de dólares por película, aunque hay repuntes, por ejemplo en esto del Zorro, pues 25 millones de dólares, está muy bien pagado Antonio Banderas. Hay un pequeño detalle, y es que para hacer la película con Almodóvar, esta que le ha requerido, que le ha pedido insistentemente, bueno, pues Banderas le dijo, bueno, pues bajo mi caché a tan solo 3 millones de dólares. Y claro, Almodóvar le dijo, bueno, 3 millones de dólares que tienes que cobrar tú, 3 millones de dólares que tengo que ganar yo, ya no, estamos disparados de presupuesto, no va a poder ser. La verdad es que la situación del cine español es paupérrima, apenas hay dinero para hacer películas, y bueno, pues los cachés así lo demuestran. Bueno, Javier Bardem, por ejemplo, que es el actor español mejor pagado aquí, en terreno patrio, pues no está más allá de los 22, 23 millones de pesetas por película. Javier Bardem, ha bajado mucho la cosa. Hace 15 años Ana Belén llegó a cobrar 50 millones por una película, por esa era su tarifa. El actor mejor pagado, sin duda alguna, es Imanol Arias, que está en torno a los 12, 13 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, por cada capítulo de Cuéntame. Interesante, ¿verdad? Y luego los primeras figuras en las series españolas están en torno a los 50.000 euros, unos 8 millones y pico por capítulo. Bueno, esto ya lo detallaremos con José Manuel Escribano. Muy interesante, no lo perdáis. También nuestro correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. La gente sin escrúpulo han despedido al hombre bala de un circo brasileño porque tenía miedo a volar. El circo estaba de gira por Brasil, tuvieron que coger un avión y él dijo que no, que estaba muy, muy trémulo ante esa posibilidad de coger un avión porque le dan miedo las alturas. Así que ya veis, el hombre bala del circo despedido por tenerle miedo a volar. Y luego, en cuanto a europeos, vamos a elegir a un conde francés de altísimo rango, de mucha raíz, que tiene que vender el patrimonio para poder arreglar lo que le queda de patrimonio. Es decir, tiene un castillo, que es el castillo privado más grande de Francia, pero no tiene dinero, como buen aristócrata está arruinado y tiene que vender todos los fondos familiares para poder arreglar la techumbre de ese castillo. ¿Qué cosas pasan, verdad? Esto está en pleno decaimiento. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no van a faltar emociones, no va a faltar acción, entretenimiento y divulgación en La Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ladies and gentlemen, with us, Mr. Fernando Rueda, el gran piloto de monovolúmenes. Es el voyager de la información, es el explorer del mundo del periodismo. Es el gran crooner del misterio, el gran investigador de la actualidad. Cuando no narra, es cantabile. Fernando Rueda es un personaje cantabile y bailabile. Ahí estamos rematando, muy bien. ¿Qué tal, mi querido Fernando? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues bien, bien, bien, aquí estamos. Estoy encantado de haber llegado. Lo tuyo... No sé si vendré a más programas. Vamos a ver, Fernando, llevamos 9 meses aquí en San Sebastián de los Reyes. Estamos... No, pero si no es que estemos en San Sebastián de los Reyes. Pero es que cada día vienes por un camino distinto, supongo que es para que no te sigan, ¿no? Estaba acostumbrado a volver a casa por un camino distinto, pero ahora ya llego por caminos distintos. Claro. Es absolutamente increíble. Bueno, pero... El alcalde se está superando. Bueno, pero... Ya ha cortado la M30, que es, una, es una de las carreteras... Sí, bueno, pero a veces uno se enfada y tira la copa. ¿Me podéis poner otra, por favor? Sí. No, es que estamos celebrándolo... No, tienes tú también, hombre. Bueno, estamos celebrándolo a la griega. Ah, la griega. A la griega. Vamos a por la segunda. Cada vez más. Esto, bueno, uno llega de los nervios. Casi no llego. Sí, es verdad. Ha llegado rayando la... La hora. A mí que me gusta estar aquí unos minutos antes y tal. Comentar un poco, pero... Claro. Pero nada. Incluso vienes un poco despeinado, pero no, debo advertírtelo, ¿eh? Sí, de los nervios, claro. Que no llegaba. No llegaba. Bueno, pues ya estás aquí, menos mal. Al final sí. Mira, Estamos contemplando el exterior de nuestros estudios y efectivamente hay muchos caminos, pero todos llegan aquí, Fernando. Bueno, pues hemos abierto la ventana para que entre un poco el fresco. Estamos a 27 grados. A ver si me relajo un poco. Qué calor. Está bajando. Bueno, vamos a empezar con esta materia reservada, querido Fernando, porque tenemos muchos asuntos y lo primero que nos llama la atención es cómo ha bajado el alistamiento, la recluta de nuevos soldados en el ejército norteamericano. Claro, la guerra, ¿no? Y eso. Pues sí, sin duda alguna, Afganistán, Irak. No vaya a ser que tengamos que ir y luego nos dan el fusil a pegar tiros, ¿no? Sí, fíjate que una de los problemas que parecía que era solamente español era el que los jóvenes no quieren ir al ejército. Ahora están haciendo nuevamente, están redoblando los esfuerzos, el ministro Bono, para conseguirlo. Bueno, pues en Estados Unidos, donde siempre han tenido para elegir, es decir, en todos los ejércitos. Desde Vietnam mantienen un ejército estable, en torno al 1 millón de soldados. Sí, pero fíjate que es pagado. Es decir, que ahí ya no es un ejército. En Vietnam se acabó lo de la mili obligatoria. Y entonces, ellos tienen los suficientes estímulos como para contar con una serie de gente. Sin embargo, el ejército, y estamos hablando del ejército de tierra, lleva ya 4 meses sin cubrir el cupo de soldados. En un momento en el cual, si fuéramos justos, si no hiciéramos trampas, implicaría que ese cupo de soldados habría que aumentarlo, porque se está produciendo en el ejército, poco a poco, un goteo de gente que se está dando de baja. Claro. Es decir, gente que vuelve de Irak y, aprovechando que está aquí, intenta acabar con su contrato con el ejército. Son largos periodos de tiempo en Irak, la tensión es tremenda, y muchos, cuando ya están llegando a Estados Unidos, piden la baja. Piden la baja precisamente los que más experiencia tienen. Los que son más necesarios. Efectivamente, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos 4 meses? Bueno, pues que se ha reducido en un 20% los que cada mes se han apuntado. Si más o menos tenían que apuntarse unos 8.000, no son poco más de 6.000 los que se están apuntando. Además, se da algún fenómeno curioso. Desde la voluntariedad, una digamos, las razas que más se apuntaba eran los negros. Eran los negros porque la entrada en el ejército les permitía, primero, cobrar un sueldo que en el caso americano es un sueldo importante, les permitía además tener acceso a la nacionalidad cuando tenían problemas, les permitía además tener acceso a préstamos, les permitía además estudiar con privilegios en la universidad. Bueno, una serie de cosas que, claro, que para en Estados Unidos, que hay tanta gente fuera, los outsiders y tal, bueno, pues estaba fenomenal. Sin embargo, ya los datos que dan es que si antes 1 de cada 4 de los que se apuntaban eran negro, ahora ya solamente 1 de cada 6. Quiere decir, ¿y ese porcentaje que se ha perdido, quién lo ha cogido? ¿Los hispanos? No, es que están bajando, pero claro, son los hispanos. Pero fíjate que he leído algo muy curioso que aquí no pasa, ¿no? Y es que a los soldados americanos, cuando solicitan los soldados su ingreso, les dan una cantidad de dinero que llaman la prima de reclutamiento. Es decir, tú vas te apuntas y te dan inmediatamente un dinero, que hace unos años eran $6.000. Es decir, te daban 1 millón de las antiguas pesetas, eran las que te daban. Bueno, actualmente, si te apuntas, te dan una prima de $20.000. No está mal. Es decir, más de 3, bueno, ahora con el cambio, 3 millones, 3 millones de pesetas. Y ya están pensando en la posibilidad de ofrecer $40.000, eso ya me pierdo en las cuentas, casi 6 millones, si firmas un compromiso de 8 años. Sí. Es decir, están buscando, porque realmente eso está cayendo. Pero como tú bien decías, ¿por qué está cayendo? Está cayendo por una cosa muy dura y muy cruda. y los propios militares americanos lo están contando, ¿no? Que es que la guerra de Afganistán y sobre todo la guerra de Irak está actuando como una barrera que hace que la gente ya no se apunte. Claro, llevan entre las dos guerras casi 2.000 muertos. Uh-huh. Miles de heridos. Sí, yo he leído por ahí 13.000 heridos. 13.000 heridos, y a eso suma lo que tú dices, Fernando. Los que se dan de baja por estrés emocional, uh-huh. los que se dan de baja por motivos psicológicos, los que están hartos de estar en Irak uh-huh. y se van, pues claro. Y además eso es un dato curioso. En los otros ejércitos el reclutamiento se mantiene igual, por encima. Uh-huh. Es decir, no pueden aceptar a todo el mundo que se apunta, es decir, pues tanto en la Marina como en el Ejército del Aire. O sea que en la USAF y en la Army, en la Armada y en el Ejército del Aire todo va bien. Todo va bien. Es solamente en el Ejército el que está en la fiel infantería perdiendo continuamente vidas, claro, en Irak, ¿no? Es asombroso lo de las primas, ¿eh? Sí. Eso en España lo hacen y doblamos. Claro. Es una. Lo que pasa es que aquí todavía esas cosas yo creo que nos darían. Quizás vergüenza, pero habría que utilizar ese tipo de mecanismos. A mí me parece más lógico un mecanismo de eso. Sí. Si te apuntas y firmas un contrato, ¿no? Es decir, por tantos años, por 5 años, 6 años, tal, te damos en el momento de ingresar 1.000.000 de pesetas. Me parece más lógico que no tener que recurrir, como están recurriendo, a los extranjeros, a los emigrantes y tal. Sí. O sea, que ahora mismo en el ejército de los Estados Unidos, en el ejército de tierra, te dan unos 3 millones de las antiguas pesetas nada más alistarte. Firmas un contrato de 8 años y nada. Y están pensando que si firmas el contrato, darte el doble, 6 millones de pesetas. 6 millones. Y luego, claro, luego las ventajas sociales que tienes cuando terminas tu pesetas. Y están pensando en ayudar para cuando te quieras comprar una casa. Sí. Todas esas cosas, ¿no? Bueno, un pequeño requisito es el de ir a la guerra, pero vamos. Bueno, tampoco es muy trascendental eso, ¿no? Y ahí cabe la posibilidad de que te maten o que te hieran, ¿no? Pero bueno, que cada vez hay más posibilidades de eso, pero bueno. Bueno, pero también hay que decir que si te matan o te hieren, te dan una medalla, ¿eh? Ah, bueno. No, pero además hay un problema, y es que esperaban para el próximo otoño empezar a dejar las funciones y a que los soldados iraquíes se vayan buscando la vida solo, ¿no? Sí. Pero parece ser que existe bastante preocupación sobre la capacitación, digamos, técnica, sí, y moral de los iraquíes para aguantar el conflicto, ¿no? ¿Dónde estarán aquellas divisiones de la Guardia Republicana de las que nunca se volvió a saber? Y que daban tanto miedo, ¿te acuerdas? Sí. La División Medina, decía. Sí, que era tremendo, que era... Que es que la División Saddam. Saddam era tremendo, sí, tremendo. Sí. Pues, ¿dónde estarán? Es que, además, desaparecieron. O se las cargaron, las enterraron en el desierto. Lo mismo se lo inventaron los americanos antes de la Primera Guerra, ¿eh? Caramba, lo que acabas de decir, Fernando. No. Era una broma. Era una broma. Tú siempre tan incisivo, querido. Bueno, ¿qué te ha parecido lo de Argentina? Lo de Argentina me ha parecido genial, fantástico. Estamos hablando de entre 500 y 1.000 militares, ¿eh? Sí. Y estamos hablando de un cambio que se produce 20 años después de unas leyes promulgadas. Es decir, que había, pues eso, los que tú dices, entre 500 y 1.000 militares que participaron en la represión, que fue, recordemos, entre el 76 y el 83. Recordemos también que en el 87, siendo presidente Raúl Alfonsín, hubo una asonada militar protagonizada por, ¿cómo se llamaba aquel? Aldo Rico, que lo salió mucho en la tele, que se acuarteló y tal. Personaje pinturero. Y no dijeron nada, pero llegaron al compromiso de que a cambio de que fueran buenos, que iban a hacer la ley de punto final. Bueno, total, que los militares, de la mayor parte de ellos, no iban a tener que dar cumplida cuenta de lo que habían hecho. Y cuando hablamos de lo que habían hecho... te recuerdo solamente una de las cosas que habían hecho, porque ya se ha hablado mucho de... ¿Te acuerdas de eso? Sí. Cogían a la gente, los subían a los aviones y los tiraban, ¿no? Sí. Y era que 500 mujeres dieron a luz presas, 500 mujeres presas dieron a luz antes de ser asesinadas, y sus hijos fueron entregados a ellos, a militares, claro, a gente de pura raza, que diría Hitler, ¿no? Sí. Entonces, eso fue uno de sus créditos. No sé qué tiene que ver eso con una guerra y con los excesos, incluso con los excesos de una guerra. Yo creo que absolutamente nada, ¿no? Eso es barbarie. Eso es barbarie total, ¿no? Eso es barbarie. Es esa palabra tan buena que es crímenes contra la humanidad, ¿no? Mm-hmm. Es decir, que no es una cosa que tú hagas contra unas personas o contra un país, y que lo haces contra todo. Bueno, pues ese tipo de delitos son los que han permitido cuando una chica presentó una denuncia ante un militar, ante el Supremo, porque sus padres, curiosamente su padre era paralítico, también lo mataron, los mataron a los dos y a ella la entregaron a un militar, ¿no? Entonces, después de tantos recursos, ha conseguido el Tribunal Supremo, ha condenado a los militares y ha acabado con esa ley porque sienta un precedente. Y yo creo que es muy bueno porque, aunque hayan pasado tantos años, yo creo que hay un mensaje muy claro para toda la humanidad de que hay determinadas cosas, determinados delitos, que da igual el tiempo que pasen, que al final pagan por lo que han hecho. Más de 500 niños fueron secuestrados y entregados a familias tras haber matado a sus padres. Es horrible, horrible. Esto es la locura. Bueno, pues ojalá que llegue ya por fin, de verdad, y ahora sí, el punto y final, ¿verdad? Esperemos para, que para esta barbaridad, aunque nunca debemos olvidar a esos 30.000 desaparecidos en Argentina. Tenemos que comentar, hombre, lo del 11M sigue coleando. Yo no sé al final qué cantidad de terroristas musulmanes van a ser detenidos, pero aquí, es que, caramba, ¿cuántos participaron? Sí, es que llevamos más de un centenar. Sí, sí, sí, hombre, lo que pasa es que los que han estado deteniendo estos días... Estos ya eran mujahidines, ¿no? Por una parte eran efectivamente del 14M, pero otros eran 14, lo que tú dices. Del 14, del 11. Del 11M, que ya me lío. Estás malo hoy, estás malo. Me ha puesto gallardón de los nervios. Sí, sí, sí. Que, no, eran efectivamente mujahidines, era un grupito que se dedicaba a buscar suicidas para enviarlos a Irak y que se inmolaran ahí, llevándose por delante todos los cristianos que pudieran, ¿no? Pero a mí me gustaría solamente traer aquí un pequeño dato del cual ahora en estos momentos no se está hablando mucho. La mayoría de los detenidos, Juan Antonio, que eran defensores defensores del Islam, supuestamente defensores de eso, la mayoría de ellos tienen antecedentes penales por robos, por tráficos de drogas, por delitos contra la propiedad, ¿no? Es decir... Delincuentes comunes, efectivamente. Es decir, ¿dónde seleccionan Al Qaeda y todos los grupos simpatizantes de Al Qaeda ante la gente, ¿no? En la marginalidad. Efectivamente, pero no en la marginalidad que puede ser la gente que pasa hambre, como pasa, ya lo sabes, en muchos sitios, ¿no? Gente que pasa hambre, gente que tiene problemas, que es lo que pasa, por ejemplo, en Palestina con algunos de los grupos terroristas. Les dan de comer, les ayudan a sus familias, no sé qué, y van por ahí. No, es que estos son la delincuencia, por eso es el problema con las cárceles, ¿no? Es decir, que las cárceles realmente es un sitio de captación muy peligroso, porque buscan a gente que son delincuentes habituales, a los cuales les meten esa semilla de bueno, vas a ir al cielo con Alá, vas a tener todas esas mujeres, ¿no? De estas cosas y tal, ¿no? La oportunidad de redimirte, ¿verdad? De redimirte, claro. Y tal, pero en el fondo, ¿de qué están viviendo? Pues siguen viviendo del robo en la calle, de entrar en las casas y robar. Es decir, que son delincuentes, aparte de terroristas. De la extorsión a propios musulmanes también. Que sí, claro, ¿no? Es decir, que realmente es un asunto, bueno, tremendo, porque en la guerra palestino-israelí, los palestinos, que son unos terroristas los que cometen todas estas cosas, eso no cabe duda, pero no tienen ese prototipo, ¿no? De la delincuencia y tal. Están más al amparo de su ideología, ¿verdad? Sí, claro. Efectivamente. Pero esto de ideología yo creo que más bien poquito, ¿no? Estos están absolutamente fanatizados y bueno, pues lo lamentable es que se recluten para morir, o sea, que se listan para morir, y algunos de ellos están tan convencidos que hacen el viaje hasta Irak y se inmolan allí, se pegan fuego, estallan en cualquier restaurante, en cualquier fila de soldados que están esperando cobrar. O sea, que bueno, es que lo de Irak, estamos en 40 o 50 muertos diarios. Sí, es tremendo, tremendo. Y parece que la cantera de suicidas no desciende. Además, es que es una suerte, es una tómbola, por, y que no me extraña que los soldados, que, la, que los jóvenes americanos no quieran ser soldados. Pues esa era noticia de la semana, estas dos operaciones que han llevado a cabo las fuerzas de seguridad del Estado en nuestro país. Han detenido dos grupúsculos, uno parece directamente relacionado con Azarqawi, ¿verdad?, con sí. el líder de Al-Qaeda en Irak, y otro pues relacionado con el atentado del 11M. Aquí ya hay, incluso hay subdivisiones entre los terroristas. Efectivamente. Llega la información, luego seguimos con Materia Reservada y Fernando Rueda. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ver la de cosas que se entera uno, ¿verdad, Fernando? Sí, es tremendo. Yo no, es que no ¿Dónde vamos a acabar, eh? Ay, hay noticias que a uno le dejan absolutamente hecho polvo. ¿Dónde vamos a acabar?, dijo el peón caminero. La vida es muy dura. Es muy dura. Yo estoy tan preocupado por, sí. ¿Tú estás preocupado? Por las cosas que ocurren. Sí, tú fíjate, el principito Harry Potter. Es que ya no puede estar ni tranquilo en la academia militar, ¿eh? Es que a la mínima le entra un periodista y le filma. Es tremendo. ¿Qué va a pasar con los servicios de seguridad británicos? Ya no pueden ni custodiar a su familia real. Fíjate que yo, hace un montón de años, me sorprendió una cosa, y es que los policías ingleses no llevaban pistola. Sí, claro, los bobbies. ¿Eh? Los bobbies, que no llevaban pistola, y los bobbies y tal, ¿no? Sí. Y ahora lo que me he dado cuenta es que no solamente es que no lleven pistola, es que sus sistemas de seguridad son una verdadera chapuzas, ¿no? Sí. Es que tú te imaginas que en España ocurriera alguna cosa, una sola de las cosas que le ocurren a la familia real británica. Sería escandaloso. Escandaloso, ¿no? Sí. Además, entre los periodistas británicos es como una especie de competición, ¿no? A ver dónde pueden colar la bomba falsa, a ver dónde pueden hacer saltar las alarmas, se cuelan en los aeropuertos. Es que se cuelan y vamos. Sí. Y claro, dejan en evidencia todo, ¿no? Todo el sistema. Tremendo. Sí, y la verdad es que la familia real ya tiene unas cuantas estas. Sí. Que se han tremendo. Colado hasta su graciosa majestad, cosa que tú sabes que me duele mucho. Sí, lo de ser graciosa. Lo de la graciosa majestad, no. Pero hombre, por favor, que entran hasta en las habitaciones más íntimas ahí para conversar con la reina. Recordemos lo que ha pasado, de que hoy nos hemos enterado que un periodista del diario The Sun quería contar un poco cómo era la vida de Enrique, de Harry, de Henry, como sea, ¿no? Uh-huh. Y entonces fue a la academia militar, súper prestigiosa, es decir, no una academia, ¿no?, sino súper prestigiosa academia militar real. Esto debe ser de Sandu. El West Point o algo así, ¿no?, casi. Bueno, pues por ahí, ¿no?, para bueno. que vaya el nieto sí. de la reina, tiene que ser, imagínate, ¿no? Lo más. Entonces, lo más de lo más, y además empezó en mayo. Es decir, que está en el periodo ese previo, antes de ya convertirse en soldado, yo, aquí... Las bromas. Hay eso, todas esas cosas. Bueno, pues este llega y dice, voy a ver, llega el periodista, dice, voy a ver al bibliotecario. Pase. Y le dicen, pase. Y entonces él pasa con su coche. Y entonces nadie le controla, nadie le mira, nadie le dice nada, y está 7 horas, Juan Antonio, 7 horas, hasta que alguien se le acerca y le dice, ¿y usted qué hace aquí? 7 horas, en los cuales el periodista, que se lo debió pasar Chachi Piruli, uh-huh. incluso allí mismo se puso a montar con una pila y una especie de bomba, de imitación de bomba, para demostrar que si hubiera llevado una bomba habría entrado perfectamente, la habría colocado y habría acabado con el príncipe, ¿no? Como siempre, la prensa infame levantando las faldas a todos. Es una cosa tremenda. Qué mala calaña somos, ¿eh? Pero si es que pasa de todo. Si es que, ¿te acuerdas antes de la boda de Carlos con Camila Parker Bowles? Otro que reportero que mete un paquete en el castillo de Windsor. Sí. ¿Te acuerdas del hombre que se hizo pasar por policía y burló la seguridad y entró en Windsor? El comediante hace 2 años que se coló en la fiesta de cumpleaños del príncipe Guillermo. Mm. yo qué sé, ¿no? Es decir, esto es un verdadero escándalo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues van a tener que hacer un casting, ¿eh? Para... Sí, sí, ¿no? Es decir, si ahora el periódico que no infiltra a alguien, es que no es periódico, es que no eres nadie, ¿no? O te infiltras o no eres nadie. No eres nadie en Inglaterra, ¿eh? No eres nadie. Así que cualquiera que quiera ser periodista en el Reino Unido, ya sabe. Ale, a colarse. A infiltrarse en algún sitio y aparecer. Sobre todo en algún en algún lugar... algún castillo, algún donde esté la familia real. Eso pues... sí, eso pinta mejor. Sí, sí. Bueno, ¿y qué está pasando con el RIFA? ¿Cuántas mujeres tiene el RIFA en servicio activo? Pues mira, esta mañana hemos estado, voy a contar un secreto a la audiencia, sí. Hemos estado hablando Juan Antonio y yo, y no habíamos podido descubrir cuántas mujeres tenía, porque sabemos que tiene un montón. Y mira que lo hemos intentado. Y además sabemos que cuando vienen, por ejemplo, para el caso cercano, cuando viene el rey Fahd y su corte, históricamente han venido a Marbella a veranear, pues cogían y contrataban los ¿cómo se llama? Los puticlubs, se dice. Los sitios de recreo. Los sitios de recreo, eso. Sitios. Contrataban sitios de recreo, como no había incluso suficientes en la zona de Málaga y Marbella, venían desde otras zonas, incluso desde Bilbao y tal. Importaban, sí. Para todo el séquito, ¿no? Es decir, allí era una cosa que nadie se quedaba sin eso. Bueno, pues he estado mirando y oficialmente, aunque no está no se sabe, porque parece ser que no se hace mucha publicidad, que puede tener solamente tres. Tres mujeres oficiales. De matrimonio. Tres esposas. Tres esposas legales, sí. ¿Vale? Es decir, no concubina, no, esposas legales. No es mucho. Y para no irnos de Inglaterra, una de ellas vive, se llama Hannah Harb, vive precisamente en Londres. Sí. Y claro, la pobre, no ha recibido, cuando se separó, pero del rey Fahd, no recibió la ayuda para poder sobrevivir que ella consideraba. Craso error. Claro, ella, pobrecilla, ¿no? Vive en una mansión. O sea, no se pudo llevar ni un grifo de oro. Nada, la pobre debe estar destrozada. Fíjate que en Londres vive en una mansión en el barrio de Kensington, que es uno de los más aristocráticos y eso más caros. Pero es como la colonia del Viso. Pero eso era una propinilla, efectivamente, sí, ¿no? Sí. Y entonces, pues la pobre, ya después que es de origen jordano... Ni una mercería la puso. Nada. Solamente una residencia, una mansión. Que, va mucho a Harrods a comprar, está todos los días en Harrods gastando, la pobre, ¿no? Sí. Tiene 57 años, es joven, sí. y considera que está siendo tratada muy injustamente, muy mal. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Dijo claro, la última vez. Pobre. ¿Y entonces qué es lo que hizo hace unos meses? Pues lo que haría cualquier mujer, sí. Presentar una demanda diciendo que la debe los gastos de manutención. Sí, señor. No los gastos de lujo, no. Los básicos. Los básicos, los de manutención. ¿Cuánto ha pedido? Y entonces, pues en realidad reclama 22.000 millones de dólares. ¿Tú sabes lo cara que está la mantequilla en jarros? Yo no... Es que, ¿tú sabes lo que cuesta ahora mismo un pastel de riñones de cordero? Claro, es que ¿tú la sabes, pobre... ¿Tú no... sabes cómo, lo carísimo que se ha puesto el té? Es que la pobre... ¿Que ha pedido 22.000? Ha pedido 22.000 millones de dólares, sí. Que es la fortuna del rey Fahd. Reconocida. Lo quiere todo. Es decir, ¿qué le deja lo no reconocido? Es decir, no le ha pedido todo. No te confundas. Lo no reconocido no se lo ha pedido. A lo que declara Hacienda. Es decir, pues más o menos, pues le ha pedido lo que se puede saber, más o menos. Por ejemplo, un inmenso palacio que tiene en Arabia, sí. La casa de Marbella, que solamente tiene 100 habitaciones. Sí, sí. Bueno. Tiene, ya sabes que tiene 500 Mercedes-Benz. También. Tiene un avión, un Boeing 747. Vamos, lo imprescindible. Y algunas cosas, ¿no? Lo imprescindible para vivir. Eso es, ¿no? No quiere más. No, solamente eso. Pero fíjate, que su preocupación es sobre todo que se sepa que se hace justicia. Claro. Entonces, cuando fue a la jueza lo mantuvo en secreto. Claro. No le dio publicidad. Y entonces recurrió. Sí. Porque ella quería que se supiera la injusticia, sí. Que se estaba produciendo con ella. Y entonces consiguió que tres jueces de un nivel superior, de una especie de supremo, reconocieran que se podía dar publicidad al caso. Claro que sí. Imagínate, de todas formas, el escándalo que se ha montado. Salió ella en portada diciendo, quiero mis 22.000 millones de dólares. Claro, Claro, pero entonces, pero vamos a ver. Le di mi juventud, dijo ella. Pero no, es que hay una cosa muy grave, Juan Antonio, esto sí. No es para broma. Sí. Una mujer, ¿cómo le puede pedir al rey Fahd dinero? Ah, pues sí. En Arabia están absolutamente escandalizados. Ah, están escandalizados. Es que no tiene precedentes en la historia. Ni una sola mujer le ha pedido a un alto mandatario de Arabia Saudí ni un duro. Es que es un escándalo. Es un escándalo. ¿Cómo osa una mujer, por tanto un ser inferior, pedirle dinero? Bueno. Yo estoy de verdad que no me lo no por el dinero, que no, bueno, no, el dinero no es, no es su manutención, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, que lo haga, bueno. Yo que el rey Fahd estaría ahora mismo muy muy preocupado, ¿eh? No, bueno, ya sus abogados han dicho que bueno, que por favor, que como una mujer osa y además que tiene inmunidad y protección, que cómo se va a debatir ese tema y tal, eso, ¿no? Eso ni se discute en Arabia Saudí ahora mismo. No sé, yo creo que ella está en el fondo, te voy a decir. Que le corten las manos ahora mismo. Que la decapiten. Está, en este momento yo creo que ella está esperando una oferta. Hombre, pero yo, claro, mira, si en lugar de 22.000 millones de dólares le dan, por ejemplo, pues el 10%, sí. Y de los 500 Mercedes le dan, pues eso, el 10%. El 10%, porque es que ya necesitará 50 Mercedes. Exactamente. Yo le daría la casa de Marbella y la mansión de Reino Unido. Y 2.000 millones de dólares, ¿crees que es justo? Sí, sí, sí. Eso. Y por favor, que no vuelva más a Arabia Saudí, ¿eh? No. Bajo pena de 100 azotes. O que intente volver. 100 azotes ahora mismo la vamos a dar. Ay, y además te recuerdo que el rey Fahd, que tiene 83 años, lleva ya varios años internado por un tema de neumonía y está muy grave. De hecho, ya desde hace varios años sus poderes los tiene el príncipe Abdullah, ¿no? Abdullah. Bueno, pues ahí está el asunto. Una de las mujeres, una de las esposas del rey Fahd, reclama su manutención básica, 22.000 millones de dólares. Pues mira, oye, a ver si gana. Sí, sí, tremendo. A ver si gana. A ver si consigue algo. Sí, yo con el Mercedes, aunque fuera el más viejo de los Mercedes, ya te valía. Ya íbamos es bien. Es que tú eres poco exigente. Exactamente, y un apartamento o algo, ya con eso ya me iba apañando. Bueno, qué cosas pasan y es así la vida. ¿Cómo está nuestra materia reservada? Cambiamos el tercio, cambiamos el escenario, volvemos a Irak. Empezábamos la materia reservada de esta noche hablando de ese ejército norteamericano que debe disminuir sus reclutas porque tienen realmente miedo para ir a la guerra, no se deciden. Estamos en Irak y uno de los problemas más preocupantes que hay ahora mismo en Irak, en aquel conflicto, es el de los secuestros, que llegó a haber hasta 100 secuestrados, ¿eh? Sí, sí, tremendo, tremendo. Y es un tráfico de dinero alucinante porque ya... allí hay mafias, es decir, ya no son solamente ya Al-Qaeda, sino es cómo se ganan la vida, como montones de delincuentes. Lo que vamos a intentar contar es un poco tratar de reconstruir cómo es ahora mismo un secuestro. Va a tener algunos momentos cómicos, pero es algo absolutamente dramático que hemos podido reconstruir en base a la declaración que ha hecho la propia periodista del diario Liberación, la última liberada, Florence Aubenas, perdonad mi francés, que es horroroso. Y Florence ha contado cómo fue su secuestro. Así es, digamos, la situación. Ella tiene 44 años y estuvo 175 días en el sótano de una granja. A Florence la secuestraron el 5 de enero de este año. Ella iba con Hussein Hanou, que era el intérprete. Era el 5 de enero, el día antes de Reyes. La encañonaron, la subieron a un automóvil y a partir de ahí pierde la sensación de dónde está. La meten en un zulo. Ese zulo exactamente tiene 4 metros de largo por 2 de ancho y 1,5 metros de alto. Es decir, no podía estar en ningún momento de pie. Estamos hablando de 175 días. Cuando la meten, lo que hacen es vendarla los ojos. La atan de pies y manos, la tumban y la prohíben hablar. Entonces ella estaba en una situación tan absolutamente penosa que considera que ese debe ser un sitio en el cual la llevan y en un primer momento para luego trasladarla realmente a un sitio donde tenerla escondida. Sorpresa fue que aguantó 175 días exactamente, Juan Antonio, en esa situación. Ahí, ¿qué es lo que hizo durante todos esos días? Una vez, dos veces al día, la sacaban al servicio. La daban comida dos veces al día también. Y cuando de repente se movía mucho en la en esa colchoneta que tenía, la cascaban, la pegaban. Igual que si se le ocurría hablar, porque había una persona que ella notaba que estaba relativamente cerca y no querían que hablaran entre ellos. Un día llega el jefe y se pone a hablar con ella. La dice que bueno, que van a pedir un rescate por ella. Y si tiene el correo electrónico del presidente de Francia. Ella dice que no. Y le dicen, bueno, pues el correo electrónico del presidente del partido de la oposición. Porque estos delincuentes no sabían a quién pedirle el secuestro. El dinero del secuestro. Sí. Dicen, de repente oyen, no sé si te acuerdas de aquella historia de un diputado que había había ayudado en otros secuestros y que aquello fue una calamidad, ¿no? Uh-huh. A ellos les pareció divertido, ¿no? Como no saben cómo ponerse, porque estos son, bueno, pues delincuentes, la graban un mensaje y en ese mensaje le dicen que pida ayuda al diputado francés este que estaba un poco enloquecido. Uh-huh. Ella graba el mensaje, sigue tumbada, sin moverse, sin hacer absolutamente nada. Tú dices que es situación psicológica, ¿eh? Sí. Ella empieza a contar los pasos que va que desde donde está encerrada al servicio donde la llevan, que son exactamente 24 pasos, ¿no? Uh-huh. Bueno, en ese sótano minúsculo, oscuro, mal ventilado, unos días estaba enferma, otros días tenía hambre y tenía que esperar. Lo único que sabía es que la llamaban la número 6. Era el único trato que la llevaba. En todos estos días sabía que había alguien y nunca pudo hablar con ese alguien. A falta de 10 días, ellos metieron la pata y al otro le llamaron por su nombre. Resulta que había estado 165 días al lado del intérprete con el que la habían secuestrado y ella ni lo sabía, ni había podido cruzar una sola palabra con él. Después de esos 175 días, un día le dicen que la van a liberar, y entonces tienen un detalle fantástico, precioso. Le regalan unos pendientes y un perfume. Eso que fueron el todo a 100 que había al lado. Efectivamente. Y tienen otro detalle enternecedor. La invitan a comer y la dan para comer pollo y té. Pollo y té. Un detalle absolutamente romántico. Hay unos bandarras. Le suben al coche, le dicen que se suba con Hussein, con su intérprete, que se tape la cara y que si le preguntan a algo diga que es la mujer que de Hussein. Lo último, y así acaba la historia, es cuando de repente les paran. Ella va con la cara tapada, la quitan el velo y un militar francés le dice, esta historia se ha acabado, estás liberada. A ella la llamó la atención una última cosa, y es que la pusieron un chaleco antibalas. El embajador francés llevaba chaleco antibalas. No vaya a ser que... Efectivamente, no y los que... miembros del servicio de inteligencia francés llevaban chaleco antibalas. Por si acaso los puestos, los checkpoint norteamericanos, ¿no? Efectivamente. Por si acaso, lo que pasó con la italiana Giuliana, se habría podido repetir y algún puesto checkpoint americano se le va el gatillo. Bueno, pues qué tremenda la historia de esta mujer de Florence. Así que, bueno, esperemos que algún día se acaben estos secuestros y que se acabe esta locura, esta vorágine de maldad y terror que está viviendo Irak. Llegan algunos correos, vamos, porque sé que eres Martín Espósito, pero si no, yo diría que te pareces mucho a Macarena Yagüe, ¿eh? Pero no, soy Martín, ¿eh? Sí, eres Martín. Bueno, sí, pues soy Martín. Eso ya. Hola, Martín. Hola, ¿qué tal? Has mejorado mucho. ¿Alguna pregunta, Martín? Bueno, para algunos no, hombre. ¿Para Fernando? Pues sí, tenemos la de María, ¿no? Que le agradecería a Fernando que hiciese algún comentario respecto a los asesinatos realizados recientemente en España por los servicios secretos marroquíes del condecorado Hamidou Lanigri. ¿Asesinatos marroquíes en España? Eso dice. Pues no entiendo la pregunta, entonces. ¿Asesinatos marroquíes en España no...? Por los servicios secretos, ¿eh? ¿Operan impunemente los servicios secretos marroquíes? Bueno, pues aceptamos información, aceptamos un correo con los datos... Sí. Y que nos digan más, que ¿no? Nos digan más. Sí, sí. Vale, Mariano, lo esperamos. Lo esperamos. Y luego tenemos también un correo de Hernán Cortés que pregunta sobre el cadáver encontrado de un guardia de seguridad en la hacienda foral de Guipúzcoa. Pregunta, ¿a qué suena esto? ¿Ajuste de cuentas? ¿Algo más serio? ¿Algún servicio de información ha hecho de las suyas? A mí me ha parecido, los investigadores sabrán, pero a mí me ha parecido un delito común, es decir, una gresca que no sé muy bien... ¿qué lo pudo producir? ¿Qué puede hacer que la gente se mate, ¿no? En esto. Y bueno, y de hecho, bueno, excepto que haya algo conspiranoico que no lo parece, parece una cosa, sí. Una cosa común. Lo conspiranoico sería que alguien intentó robar determinada documentación, que uno mató al otro y que este que sabía todo lo que ha ocurrido, pues lo han matado para simularlo. Pero eso es absolutamente conspiranoico y me lo acabo de inventar, ¿no? Pero queda bonito. Muy bien, don Fernando Rueda, pues fantástico como siempre. Muchas gracias. Claro, tienes que volver a casa. No creo que vuelva tal y como están las cosas. Nuestra misión... con la carretera de este hombre. Como amigos que somos tuyos, y además porque queremos verte el lunes en la presentación de Enigma. Sí, iré, por supuesto, ya lo sabes. Enigma, y irás ahí para atender también a tus seguidores. Si llego sano y salvo. Con gabardina, gafas y sombrero. Así que te vamos a facilitar hoy el camino. Verá, Macarena, hemos elegido la puerta 66. Esa está muy bien, ¿eh? ¿Y por qué la habéis puesto ese número? Porque te lleva directo. Claro. Ah, vale. Bueno, pues a ver si llego hoy a casa. Sí, todos queremos eso, Fernando. Bueno, hasta otro día, chao. Adiós. ¿Tuviste la serie esta de Autopista hacia el cielo? Sí, parece un poco agreste, pero creedme que era el mejor camino. No se nos ha ocurrido otra cosa, siempre pensando en... Vaya, lo del león. Sí, ya sabemos que Ángel Cristo ha vuelto a los escenarios, ha vuelto a los circos, pero ese león era necesario en este... Vaya, por Dios. ¿Es el que lleva 3 días sin comer? Esto en realidad no es un león. Ya se lo llevan. No ha dicho ni mu. Bueno, pues qué maravilla ver a Fernando Rueda integrado en una colonia de gorilas de montaña. Pues a partir de ahora será un hombre feliz, desprovisto ya de cualquier vínculo con la sociedad, con la civilización. Y ahí se queda, en su montaña de Virunga. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer twice. Esta canción tan popular de los Beatles e incluida en su mítico disco, dicen que el mejor disco del siglo XX, Sgt. Pepper's. Bueno, pues Lucy in the Sky with Diamonds hoy ha sonado mucho en todo el mundo, porque la inspiradora de esta canción ha fallecido. Lucy Richardson, ese era su nombre, y ha fallecido en el día de ayer. Aunque bueno, muchos pueden pensar que Lucy in the Sky with Diamonds, su acrónimo LSD, hace alusión al ácido. Bueno, pues no, parece que no. Parece que su hijo, Julian, el que más se parece a él, a John Lennon, llegó a casa con unos dibujos, y en esos dibujos aparecía una amiguita de la guardería en una nube con unos diamantes. Le dijo John Lennon a su hijo Julian, ¿y esto qué es? Y dice, pues es Lucy, que está en el cielo con diamantes. Y eso dio la idea a John Lennon para la composición. Bien, pues casi 40 años después, la inspiradora, la musa de esa canción, Lucy Richardson, ha fallecido tristemente. Así que bueno, motivo para escuchar de nuevo esta joya del pop. John Lennon, los Beatles, sonando en La Rosa de los Vientos. Vamos a prestar mucha atención a esta noticia. En azul y verde, Macarena Yagüe nos informa sobre un inicio de conversaciones. ¿Para qué? Pues el protocolo de Kioto tiene mucho que ver. Protagonistas, España y Bulgaria. Actualmente España triplica el límite de emisiones impuesto por la Unión Europea. La entrada en vigor del protocolo de Kioto va a obligar al gobierno a comprar derechos de emisión de dióxido de carbono a Bulgaria para poder cumplir con las cuotas estipuladas. El Ministerio de Medio Ambiente ha señalado que podrían producirse también otros acuerdos con otros países de Europa del Este y el Magreb para alcanzar los objetivos que marca Kioto. La operación se llevaría a cabo siguiendo los denominados esquemas de inversión verde, que obligan al país que vende sus derechos de emisión, en este caso Bulgaria, a reinvertir esos ingresos en proyectos de desarrollo sostenible. Los objetivos fijados para nuestro país en Kioto suponen que tan solo podrá aumentar sus emisiones de CO2 un 15% hasta 2012, con respecto a las que se realizaban en 1990, que eran de 217 millones de toneladas. Según el protocolo, si se sobrepasan estas emisiones, España tendrá que pagar derechos de emisión. Bueno, pues insólito, ¿verdad? ¿A que no lo esperabais? Bueno, pues ahí estamos. España ya tiene que recurrir a comprar derechos de emisión, en este caso a Bulgaria, aunque también se habla de otros países del este, verbigracia Rumanía, por ejemplo, pues se me está ocurriendo Polonia, se me está ocurriendo Ucrania. Bueno, pues hay sitios donde esto se puede hacer. Y en el Magreb, pues ahí tenemos el caso de Argelia, Marruecos, Túnez. España se puede convertir en comprador de derechos de emisión de CO2. Somos un país altamente contaminante, estamos en el triple de lo que deberíamos contaminar. Y claro, a ver quién para la máquina, del progreso en España, ahora que somos convergentes y cosas así. Bien, pues hay que dar el dato. España ha iniciado conversaciones con Bulgaria para comprarle su contaminación. Y ahora, pues, con la pertinaz sequía en la que estamos inmersos, hay que ahorrar. Eso es lo que nos dice Greenpeace. El cambio climático produce, entre otros efectos, el agravamiento de los periodos de sequía. En España se sufre este mal de forma cíclica, haciendo que los recursos hídricos disminuyan. Por eso es necesario tomar medidas que eviten la intensificación de este problema. Greenpeace considera que el gobierno tiene en sus manos la posibilidad y la responsabilidad de frenar el agravamiento de la sequía desde dos frentes. Por un lado, con el control de las emisiones de CO2 y, por otro, con la gestión de la demanda de agua y energía. Por eso le ha presentado al gobierno una serie de exigencias en su lucha contra la desertificación. El grupo ecologista considera imprescindible una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero para cumplir con Kioto, la sustitución de las centrales térmicas por energías renovables, mejorar la gestión de la demanda eléctrica, controlar la contaminación de las aguas, erradicar los regadíos ilegales y corregir las pérdidas en las redes de distribución del agua. También ve necesario una política forestal acorde con las necesidades de un país tan árido como es el nuestro. Greenpeace cree que nos encontramos ante una amenaza global y que podemos hacer dos cosas: actuar ahora para afrontar el cambio climático o, por el contrario, permitir que las generaciones futuras sufran nuestra pasividad. Sí, atención a estos datos que ya son muy preocupantes. Un tercio de la superficie del territorio nacional, un tercio de nuestro país, ya es desierto. Ya está pues amenazado o directamente ya se ha convertido en desierto. Buena parte de culpa de esto la tienen los regadíos. Atención a este dato. Y es que estamos hablando de mucha superficie. Estamos hablando de más de 150.000 kilómetros cuadrados. Hay una zona, la España seca, que le ha dado por regar, le ha dado por tener regadíos a tutiplén, y eso está provocando que los acuíferos estén ahora mismo sobreexplotados. Las infraestructuras, lamentables. El 20 o el 30% del agua canalizada se pierde en el recorrido, se pierde en el camino. Eso tendríamos que revisarlo inmediatamente. Y luego, pues que no hay una política adecuada en cuanto al consumo de agua. Somos un país muy derrochador. En nuestras casas nos hemos acostumbrado a utilizar cientos de litros cada día para tareas que a lo mejor no son tan imprescindibles. Así que, por favor, no tiremos de la cadena para cualquier cosa.

O quizá no sea en realidad la muerte lo que le espera. Quizá sea algo anterior a la propia vida. Llega hasta mí un grito de horror, casi un alarido, interminable, lleno de pánico. Abandono la escritura del diario y corro tan rápido como puedo escaleras arriba en dirección al laboratorio. Allí encuentro al profesor encogido, postrado de rodillas en el suelo. El grito que tanto me había alarmado languidece ahora convertido en un débil gemido, entrecortado y lastimero. El pobre tiembla como una hoja al viento, como si un frío gélido, mortal, se hubiera apoderado de él. Su cuerpo, a estas alturas, parece ya el de un chiquillo no mayor de 7 años, e igual de frágil. ¿Qué sucede, profesor?, le pregunto inclinándome sobre él. Busco su rostro y lo hallo cubierto de lágrimas, desesperado. Sus mejillas, suaves e infantiles, para nada recuerdan el envejecido rostro que poseía hasta hacía tan solo unas semanas. Y sin embargo, ese triste brillo en sus ojos me dice que no me engañan los sentidos, que me encuentro ante la misma persona. Tembloroso, me enseña algo que segundos antes apretaba en el interior de su pequeña mano, con deditos finos y blancos. Un diminuto diente de leche. Acabo de perder el primero, me dice gimoteando desconsolado. Parece que casi le falta el aire. ¿Qué pasará cuando pierda también el habla? ¿Qué pasará cuando me traicionen las piernas y las manos? Dentro de poco, no seré más grande que una célula embrionaria. No se preocupe, profesor, le digo abrazando su pequeño cuerpo de niño, como lo haría un cariñoso padre para confortar a su hijo asustado. Yo estaré siempre a su lado. Ay, qué angustioso, ¿verdad? Hemos pasado mal, ¿eh? Mira que acabaré en célula embrionaria. Qué mal. Sí. Como un niño, Francisco Javier Maldonado. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Pues vámonos de ruta, vamos a buscar esos pueblecitos con encanto, pueblos llenos de magia, con escasísimos habitantes y con un montón de patrimonio para ofrecer. Siurana, así se llama nuestra propuesta de hoy, en Tarragona, en Cataluña, con poco más de 20 habitantes, pero caramba, todo lo que encierra este pueblito de montaña, ¿verdad, Macarena? Pues la verdad es que tenemos muchas cosas que poder ver allí, ¿eh? Sí. Habitantes pocos, eso se ve muy pocos. No tenemos muy claro cuántos, ¿eh? No se han dejado contar bien, ¿eh? Entre 20 y 30. Porque se mueve mucho, eso sí. Sí, y los demás se esconden. Claro, tú vas contando y dices, he contado 22, ya. Uy, pero de repente han vuelto todos y dices, ¿y ahora cómo lo puedo contar? Y ahora otra vez, claro, volver a empezar. Entre 20, se ha hecho un poco difícil la tarea. Entre 20 y 30 habitantes y Urana. La vez que mejor contamos dieron 26. 26. Pero no tenemos muy claro que sean esos. Bueno, ¿eh? Pues 20 y pocos habitantes. 20 y pocos. 20 y pocos habitantes en Tarragona. Llama la atención, ¿no? En Tarragona, sí. Sí. Más concretamente, en la comarca del Priorato, al sur de la provincia. ¿Mm? Y este pueblo se iza sobre un risco de roca caliza en la parte más baja de la Sierra de Gritela, dominando todo un valle y convirtiéndose en una especie de mirador natural. Claro, es un pueblo roquero. Claro. Es un pueblo roquero, sí. En un risco, en una montañita. Y aquí no es el cura este, ¿no? No, el padre Johnny es un poquito más arriba. Bueno, pues encontramos esta población entre los riscos de Arbolí, la Sierra Mayor del Montsant, junto a un río, el río Siurana, que es el que da nombre al pueblo. Uh-huh. Pero bueno, tan poquitos habitantes, pero aquí hay una larga lista de propiedades patrimoniales, ¿eh? Bueno, pues sí, tenemos bastantes cosas. Sí. A ver el entorno. Bueno, pues el entorno es una tierra, la tierra del pueblo es muy dura, muy árida, y allí es propicio, por ejemplo, los viñedos, los hinojos, tomillos, romeros y olivos. Claro, que ahí están incluso los vinos del Priorato. Bueno, los vinos y el aceite. sí, lo más característico de la zona. Claro, claro. O sea que está bien provisto. No tienen buena materia prima. Está bien provisto, ¿eh? No, no les falta ningún tipo de alimento. Muy bien. Siurana, qué bonito nombre. Muy bonito. También podemos encontrar de vez en cuando núcleos de encinas, que le dan otro colorido al paisaje. Uh-huh. Y debido a esta abundancia de viñedos, pues existen muchas aves atraídas quizá por los frutos. Claro. Y, por ejemplo, podemos divisar golondrinas, gorriones, tordos, mirlos, jilgueros, halcones, águilas, urracas, cuervos, todo tipo de, o sea, de aves. Toda la avifauna ibérica está concentrada allí, por lo que me cuentas. Sobrevuela sobre los habitantes continuamente. Mientras, si no ves una urraca, ves un gorrión, y sin un halcón, y sin un águila. Está muy entretenido. Sí, sí, sí, sí. Identificándolos a todos. Bueno, pues hombre, hay uvitas, ¿no? Y se picotea, claro. El jugo de la uva. Les atrae. Gusta mucho. Es una buena zona para ellos. A las aves, sí, sí. Pero también podemos ver jabalíes, zorros, tejones, conejos, ardillas y topos. Bueno, entonces también tenemos... Y un poco de todo. Sí, un poquito de todo. O sea, entonces vas al campito y si no estás viendo el águila, ves un jabalí. Claro, así no tienes que estar mirando continuamente hacia el cielo. No, y que ver siempre viñedos es muy aburrido, Macarena. Sí, la verdad, o sea, tú haces sí. un paseo por el campo y venga viñedos y venga hectáreas de viñedos. Como si fuese Falcon Crest. Hombre, de repente te aparece un jabalí y ya como que te anima. Sí. Como que te anima. Es una nota de color. Vamos, que es una situación rural plena. Sí, desde luego. Con cultivos, con avifauna, con pequeños mamíferos, la verdad es que está muy bien. Sí, porque lo que es el núcleo urbano del pueblo, por así llamarlo, pues es muy pequeñito, vamos, pues hombre, apenas inexistente. Pues hombre, son 40 casas, no es más, ¿eh? Hay más casas que habitantes. Hay más casas que habitantes. Claro, es que a lo mejor algún habitante pues tiene segunda vivienda. No, es seguro, claro. 26 habitantes, 40 casas, es que vamos, para jugar al escondite. Sí, esto es una maravilla, ¿ves? Tan hacinados que estamos en las grandes ciudades. Oye, que esta semana me la voy a pasar a esa casa. Sí. ¿Ves qué maravilla? Y esto aquí ocurre en España, ¿verdad? 26 habitantes, 40 casas. Fíjate, con el problema de vivienda que tenemos... Pues es verdad. ¿Y allí? Está muy bien. Bueno, y siendo 26 o 20 y pocos... Uh-huh. Claro, pregunta obligada en este recorrido por los pueblos con magia y con encanto. Que si se llevan bien. Exactamente. Sí. Creo que se llevan bien. Bueno. La verdad es que una característica de estos pueblos es que sus habitantes son bienvenidos casi siempre, ¿eh? No puede ser de otra manera. Al menos no hemos encontrado noticias que nos hagan creer lo contrario. Están organizados. Con lo cual, se deben de llevar bastante bien. Bueno, entonces... Al menos no se molestan. Visitando este pequeñísimo núcleo urbano de apenas 40 casas con 20 y pocos habitantes, pues tenemos una mañana muy buena de paseo. ¿Y algún monumento, algún edificio, algo que destacar? Pues sí, justo a la entrada de la villa nos encontramos un castillo árabe. Anda. Y es que Siurana fue el último reducto musulmán en Cataluña, o al menos así lo dicen. Uh-huh. De entonces también nos llega una leyenda. Cuentan que la reina mora, Abdelazía, al verse derrotada por el enemigo, subió a su caballo y enfiló el abismo para quitarse la vida. El animal intentó parar sin éxito este trágico final. Si yo fuera caballo también haría lo mismo. Claro, no por la reina, sino por uno mismo. Por uno mismo, sí, sí. Y dejó una última huella que aún todavía puede verse. Todavía está la huella del caballo. Todavía está la huella del caballo. Fíjate. Al borde del abismo. O sea, fue el último núcleo de resistencia musulmana en Cataluña. Uh-huh. Y la reina, que por allí moraba, optó por el suicidio. Por el suicidio antes que entregarse a las tropas cristianas. Esto es terrible, ¿eh? ¿Qué cosas espíritu de lucha. ¿Qué cosas pasaban antaño? Sí, hoy en día eso no se estila, ¿eh? Bueno, pues... Y justo en el otro extremo del pueblo, que tampoco es tan lejos, vamos... O sea, el castillo está en un extremo... En un extremo, y la iglesia está en el otro extremo. De los dos mundos ahí, ¿verdad? El castillo musulmán y la iglesia cristiana. Controlando el pueblo. Bueno. La iglesia es la de Santa María. Sí, van mucho. Sí, van, ¿eh? O sea que... La tienen muy bien cuidada y eso es que van. O sea que hay un cura párroco que oficia. Sí. Bueno, está muy bien. ¿Está bien la iglesia? Sí, está muy bien conservada. Es románica, uh-huh, del siglo XII y es de una sola nave. Uh-huh. Y la Virgen que se encuentra dentro del templo es conocida como Nuestra Señora del Agua, la gran advocación contra la sequía, que no viene nada mal ahora. Bueno, pues en estos tiempos yo creo que conviene ir a esta iglesia... Claro. A pedir un poquito, ¿no? Oye, no perdemos nada. Que las fuerzas sobrenaturales nos asistan. Toda ayuda es necesaria. Bueno, pues fijaos qué maravilla, qué pueblecito tan encantador, con veintipocos habitantes, un castillo árabe en un extremo del pueblo y una maravillosa iglesia del siglo XII en otro extremo. Y otra curiosidad que nos muestra la iglesia es que en la pared exterior se puede ver la tumba en la que fue enterrada la reina musulmana. Ah, que la recogieron. Eso parece. Hombre, que dejarla allí era un poco feo. Eso sí. O sea, que la llevaron a enterrar a la iglesia cristiana. Fíjate. Fíjate que la pudieron enterrar en su castillo. ¿Sí? Y no, la llevaron a la iglesia. O sea, que la rindieron honores. Hombre, ¿eh? Sí, yo creo que sí, bueno. ¿No? Una manera de recordarla. Muy bien, muy bien. ¿Y está allí la tumba? Está allí la tumba. Se puede visitar. Muy bien. En la pared. Pues nada, iremos allí a rendir homenaje a esta figura. Tenemos que ir allí a hacer muchas cosas, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Pedir por la lluvia, rendir homenaje. Pues por lo que... ¿Ves que estos pueblos merecen la pena? Hombre, claro que sí. Merecen la pena. Porque vas y haces un poco de todo. Y además, nosotros estamos muy contentos porque nos están llegando cada vez más correos con amigos del programa que deciden, pues sí, aceptar la invitación y acercarse a estos pueblos. Y acercarse a verlos. Claro, claro. Es que en América es que no merece la pena ir a un pueblo de veintipocos habitantes y pasar allí una mañana o un día disfrutando, porque, hombre, yo supongo que el restaurante allí no... Bueno, pues sí, cuenta con dos restaurantes... Pero vamos, si son 26 habitantes, Magdalena, dos restaurantes... Sí, pero te voy a explicar por qué. Porque también tiene un refugio y es que al parecer es un lugar muy visitado por montañeros. Ah, por la zona en la que se encuentra. Que tiene un refugio de montaña. Y entonces tiene dos restaurantes, podemos elegir y todo. O sea que estos seguramente abrirán los fines de semana. Seguramente sí. A ver, vamos con las viandas. Bueno, antes de llegar a las viandas, te tengo que decir que en el pueblo también se descubrió un taller de sílex. Con hachas de piedra pulimentada, con puntas de flecha, fragmentos de vasos y materiales de bronce. O sea, que es un sitio frecuentado desde la prehistoria. Sí. Bueno, o sea que tenemos yacimiento prehistórico, castillo musulmán, iglesia cristiana del siglo XII y dos restaurantes justo al lado del refugio de montaña. Y aunque no me lo has preguntado esta semana, te tengo que decir que alrededor del monte donde se encuentra el pueblo también hay numerosas ermitas. Hombre, no solo una. Yo creo que la ermita complementa muy bien a la iglesia. Claro que sí. O sea, tú tienes una iglesia románica y no tienes dos o tres ermitas al lado. Por romper un poco la rutina, oye. Claro, claro. Entonces tenemos ermitas. Sí, por ejemplo, la de San Salvador, la de San Roque, la de Montsán y muchas otras más. No, es que no dan abasto ahora mismo allí en Tarragona. No. No dan abasto porque, claro, si son 26 habitantes, tienen cuatro ermitas, una iglesia que atender, un castillo, el refugio, dos restaurantes... Se han hecho una especie de planning para organizarse. Claro. Y entonces así ya lo tienen... Pero esto para el fin de semana. Entre semana están en los viñedos. Claro. O sea que... Y con la aceituna. El nivel de vida tiene que ser estupendo allí, ¿eh? No lo deben pasar nada mal. Y muy buena salud. Sí. Sí, sí. Por lo que comen, yo creo que sí, ¿eh? Ah, es que llegamos ya entonces a las viandas. Bueno, como te he dicho antes, lo que más se da allí es el vino y el aceite. O sea, tenemos vino y aceite. Eso hasta ambos ahí bien. De denominación de origen. Hasta ahí bien, Macarena. Sí, está bien. Está bien que tengamos aceite. Eso está bien porque con esas dos cosas puedes hacer numerosos platos. Pues, hombre, si a mí me dan aceite y no me dan pan, ya va faltando, ¿eh? O sea, me tienen que dar... Hombre, pan tienen, ¿eh? Una barra de pan. Vale, sin problema. Y hacemos un bocadillo de pan y aceite. En cualquiera de los dos restaurantes tienes pan. Bueno. Y también tienes, pues, los platos más tradicionales de la comarca, como por ejemplo, las tortillas guisadas, que las hacen de muchas especialidades. ¿Tortillas guisadas? Sí, sí, sí. Oh. Las hay de espinacas, pero hay una que es más especial, que está hecha con judías. ¿Una tortilla con judías? Guisada. Bueno, pues habrá que probarlo, ¿eh? Sí, suena un poco fuerte. No, bueno. Pero bueno. Oye... Cosas veredes. Claro que sí. También toman muchas sardinas en salazón acompañadas con uva. Fíjate. ¿Sardinas? ¿De la zona? Sí, no sé. Bueno, esto es uno... No, de la zona es la uva, pero que les debe de gustar mucho la sardina y la cocinan mucho. No, pero esto tiene explicación. Esto, yo creo. Esto es una comisión que se ha creado en el pueblo y entonces pues dos lugareños bajan cada lunes hasta la playa. Hasta la costa. No les pilla tan lejos. Exacto, capturan la sardina y se la llevan a las alturas. Claro. Entonces allí en Salazón, que es nada muy típico del Mediterráneo, se toma la sardina con las uvas. Bueno, habrá algo más, ¿no? Habrá algo más. También hacen tortas o cocas. ¿Tortas o cocas? De mucho tipo, de muchos alimentos, de muchas variedades. ¿Con un huevo duro? No, hombre, con muchas cosas. La coca se hace con un huevo duro. Sí, pero ¿no? Se cocinan con más cosas. ¿Con chorizo? Con cualquier tipo de alimento. Claro. Esto es un hornazo de eso que se dice. Exactamente, ¿no? Más o menos. Está contundente la cosa, ¿eh? Está potente. Sí. Y como postre, barquillos. Ah, que ya llegamos al postre. Sí, ya llegamos al postre. Bueno, pues oye... No está mal. Unos barquillos. Unos barquillos con un heladito de chocolate, ¿eh? Helado de chocolate no dicen que tengan, pero creo que algo llevarán, ¿no? No lo trabajan eso. No. Bueno, el barquillo... Ellos al menos no. O sea, te ponen el barquillo mondo y lirondo. Sí, pero yo creo que no es un barquillo de barquillo. Es un barquillo de masa. Un barquillo de masa. De Hulk. Sí. Te lo ponen ahí en el plato, ¡pum! Toma y ya está. El barquillo. Y tan rico. Bueno, pues mira, oye. Con vino. Gastronomías diferentes, ¿no? Claro. No todo va a ser cordero macarena. Es que no. A ti te gusta estamos mucho. Estamos muy acostumbrados claro, a otro tipo claro, de. Te gusta pero, mucho oye, el cordero, de te todo. Gusta el chuletón. Y claro. Y oye, también hay tortillas guisadas de me habas. Sacas de eso y no como nada más. Claro, y tortillas guisadas de alcachofas y de. Bueno, y es que y son de, muy humildes. Claro. Y su cocina, pues, se adapta no, a sus costumbres. Que estos platos son deliciosos. Luego están muy ricos, claro. Claro, claro. O sea, una cosa es que tú veas la carta y dices, joder, ¿cómo voy a pedir yo un...? Yo una tortilla, pero de es que luego eso te lo ponen, sin que tú digas nada, y te lo comes y dices, qué maravilla, cómo me ha gustado. Y lo recuerdas ya para el resto de los tiempos. Hombre, ¿cuántas veces has ido yo a un restaurante y a lo mejor me han ofrecido unas lentejas y te quedas así mirando al metro y diciendo, ¿lentejas? Y luego te las traen y eso es, vamos, la octava maravilla del mundo. Claro que sí. Claro. Así que bueno, ¿recomendamos este pueblo? Yo creo que sí, que lo recomendamos. ¿Siurana? Siurana, en Tarragona. Siurana, en Tarragona. No se lo pierdan, como las noticias. Luego regresamos. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Es momento para don José Manuel Escribano. Él muy gustosamente abre su callejón y nos enseña lo que hay, lo que ha ocurrido en este último tiempo, en estos últimos días, en torno al séptimo arte, en torno a la maravilla del cine. El señor Escribano que viene un poquito más hermoso, a lo mejor. ¿Qué tal, señor Escribano? Buenas noches. Buenas noches. ¿Viene usted más feliz, más henchido? Sí. Es que a mí me pasa al contrario que a todo el mundo, que cuando llega el veranito adelgazan sí. Para lucir el tipín en la playa y tal. Sí. Y yo pues pongo unos kilitos generalmente, porque claro, ya es el estrés este de fin de temporada. No, pero le sienta muy bien, ¿eh? Sí. Bueno, muchas gracias. Eso me ha dicho mi madre, sí. Hijo, qué hermoso estás. Las madres. Claro, las madres, ya se sabe. Bueno, ¿y cómo ha ido la semana para el cine? Pues hombre, vuelve a haber otra vez 8 o 10 estrenos en las principales capitales, que son las que más sufrimos. Eso, claro. Eso no quiere decir que sean buenos. No. No solo no quiere decir, sino que quiere decir que no, más bien. Mm. Pero bueno, siempre hay cosillas interesantes, ¿no? Traemos en portada un estreno británico, la crítica va a ser un estreno español, de estos de Málaga que nos van llegando. Bueno, pues hay cosillas, hombre, ¿por qué no? Bueno, pues aquí está el callejón del Escribano. In the private playground of the rich and famous. Many stars glitter. Y en portada, el buen estar, el saber hacer, la ironía, la decadencia absoluta de Oscar Wilde. ¡Qué maravilla! A Good Woman. A Good Woman, sí, una buena mujer, dice. La película la ha dirigido Mike Barber, que es un actor británico, con Helen Hunt, un personaje fantástico el suyo, señora Erlaine, Mrs. Erlaine. Mm. Mrs. Erlaine vive en América, pero a base de acostarse con los maridos de todas las señoras, pues las señoras al final ya se lo toman a mal y como que se tiene que ir corriendo de allí, corriendo no, en barco. Va para la Italia, la costa italiana, hay allí un grupito de matrimonios y de señores mayores británicos que están, pues como la Costa del Sol nuestra ahora, pues esto era, se conoce que la costa italiana antes, ¿no? Sí, ahí están sí. Todos pasando la gran vida. Y ahí está el joven matrimonio de Mr. and Mrs. Windermere. Y bueno, pues parece que el Mr. Windermere y esta señora Erlaine tienen algo más que palabras. Congenian. Congenian, sí. Y claro, pues esto a la joven esposa le parece mal. Está su abanico, porque este es el abanico de Lady Windermere, naturalmente, el abanico al final es muy protagonista. Estas cosas, pues rozando un poco el vodevil, ¿verdad? Uh-huh. Pero siempre con esa magnífica literatura de Oscar Wilde, que se ha llevado bien al cine. Yo creo que, uh-huh. Hombre, Helen Hunt es toda una garantía. La joven Mrs. Windermere es Scarlett Johansson, una actriz joven, pero que está, conquistando, yo qué sé, todos los triunfos ahora mismo. Una de las grandes nuevas actrices del cine americano, y entre las dos y ese fantástico guión, sobre todo, el guión es de Howard Hammerstein, pero sobre todo yo creo que se debe a la maravillosa pluma irónica, acerada, bueno, unos comentarios, unas apostillas de Oscar Wilde en estado puro. Hace muy poquito hemos visto La importancia de llamarse Ernesto en otra adaptación cinematográfica. Yo creo que esta es mejor también porque quizá la obra es más divertida, tiene hasta su suspense erótico, podríamos decir, es una obra sensacional. Y la película, pues hombre, le hace justicia. noticia. Bueno, pues a mí me encanta escuchar eso. Oscar Wilde es uno de mis autores favoritos. Se está diciendo con esta película, que está basada en una novela de Oscar Wilde, pero no es una novela, es una obra teatral. Efectivamente. Claro, Oscar Wilde solo escribe una novela en su vida, y esa no es otra sino El retrato de Dorian Gray. Esa es la única novela que tiene Oscar Wilde. Los demás son cuentos, relatos y sobre todo obras teatrales, que es donde él realmente se encontraba muy, muy cómodo. Bueno, pues iremos todos a ver esta película. ¿Pero qué dice, señor escribano? ¿Qué está contando usted? ¿Más sacrilegios? ¿Más sacrilegios? ¿Más? Vamos a ver, ¿qué sacrilegio más grande que volver a hacer una película de Hitchcock? Es verdad. Pero si es imposible, es ya, la ha hecho él, ya la ha hecho él y la ha hecho inmejorablemente. Sí. Bueno, pues da igual. Michael Bay, es un señor que yo tengo un poquito atravesado porque, entre otras cosas, también dirigió La Roca y Armageddon, dos películas que a mí me pusieron verdaderamente de los nervios, ¿no? También tiene pendiente de estreno ahora La Isla, esta película que ha roto también taquillas con Ewan McGregor y Scarlett Johansson, precisamente. Pero parece que se va a meter con una productora que tiene, que se llama Platinum Dunes. Se va a meter nada menos que con una revisión de Los pájaros, de Alfred Hitchcock, que ya la hizo en el 63. La verdad es que esta compañía de Michael Bay ya han hecho el remake o la revisión de La matanza de Texas, y han hecho también Terror en Amityville, que se va a estrenar ya dentro de muy poquito, y sí, se conoce que es que no tienen bastante con nada. O sea, que les da por el susto y por el terror. Pues un poco por el terror, sí, pero hombre, yo creo que hay cosas un poquito intocables. Hay que recordar la versión de Psicosis que hizo Gus Van Sant hace un par de temporadas o tres. Ni me acuerdo. Pues nada, es que era una tontería, filmando plano a plano la misma película que Hitchcock, algo que puede ser un estupendo trabajo de facultad o de escuela cinematográfica, pero que tiene muy poco sentido. Un poquito mejor, quizá, estaba El crimen perfecto de Andrew Davis, también sobre la película de Hitchcock, pero de todas maneras yo creo que al gran maestro no hay que tocarlo, ¿no? Es decir, estas revisiones, por más que digan ellos que es como poner una obra de teatro otra vez, bueno, pues francamente, ¿para qué? ¿Para qué hacer Los pájaros de nuevo? No, dice, no, es un homenaje. No, señor, eso no. Para un homenaje organizas una cena y convocas a los supervivientes que le conocieron, ¿no? Eso es, de homenaje nada, esto es para ganar dinero. Bueno, hablamos ahora de parejas desparejadas. Hombre, pues es verdad, porque por un lado tenemos, lo que es ahora mismo el gran éxito de la taquilla americana. En la taquilla americana todas las semanas se produce el éxito del año, es una cosa muy curiosa, ¿no? Muy bien. El éxito del año de ahora mismo, allí, es Mr. and Mrs. Smith, el señor y la señora Smith. Ah, esto es lo de los psicópatas, ¿no? Sí, Angelina Jolie y Brad Pitt, sí. Matrimonio, él es contratista, ella es experta en sistemas. Están un poquito en crisis porque llevan 5 o 6 años casados, no se ponen de acuerdo. A él le parece que 5 y a él le parece que 6, bueno, que se le ha hecho más largo, ¿no? Esto ocurre, señor. Ocurre de veces, sí. Y entonces van al psicólogo a ver qué les pasa y, claro, pues les manda a terapia. Pero al mismo tiempo, su verdadera personalidad, que es la de ser espías malutos, de estos que andan a tiros con la gente, pues también les obliga a una especie de confrontación, en este caso muchísimo más peligrosa que la que se da al otro lado de la mesa del psicólogo. Bueno, como digo, la película está rompiendo la taquilla en Estados Unidos, va a llegar enseguida aquí, junto con Angelina y Brad Pitt, están Vince Vaughn, Kerry Washington y Michelle Monaghan. La película la dirige Doug Liman. Y, curiosamente, esta Michelle Monaghan, que hemos visto en la segunda película de Bourne, el mito de Bourne, es la que se ha quedado con el papel de Scarlett Johansson y también de Katie Holmes, que es la pareja, como todo el mundo sabe, de Tom Cruise, en Misión Imposible 3, de manera que otra pareja, que tampoco va a poder estar juntas, en este caso una pareja real, que no participan, porque Tom Cruise será el protagonista, naturalmente, de nuevo, de Misión Imposible 3, pero ella pues va a ser Michelle Monaghan, la nueva revelación. También aquí la nueva revelación del siglo aparece cada 5 minutos, de manera que esto que funciona así. Pues nada, ¿qué se le va a hacer? Bueno, lo bueno de hacer Misión Imposible 3 es que luego puedes hacer un pack muy bonito, ¿no? Con, eso sí, con los DVDs y... Sí, porque además hasta 3 se compra bien, ¿verdad? Y haces una oferta. Esto es. Luego ya más de 3 ya empieza a ser una pesadez. Muy caro y mucho bulto. Sí, sí, sí, sí. Pero 3, pues oye, qué buena idea, ¿eh? Claro, claro. Pack claro. De Misión Imposible. Pack de Misión Imposible. Madre mía. Y con DVD de regalo, en el cómo se hizo, entrevista al actor. Sí, sí. Y luego, pues, entrevista también a los extras. O a, sea, los extras, a los extras y a todos los que aparecen por allí. Ben Reims, Jonathan Rhys-Meyers, Philip Seymour Hoffman, todos los secundarios, todos tienen algo que decir en el DVD. Bueno, pues la cosa está así de simpática. Sí. Bueno, lo de Asterix muy bien, ¿no? Hombre, pues sí, tenemos ya... Hombre, a mí me huele esto un poquito complicado, porque ya está en marcha la preproducción de Asterix y Obelix en los Juegos Olímpicos. Que me huele a mí que lo están esperando los franceses para, en cuanto les den lo del 2012, ya ponerse a rodar la película para celebrarlo. Bueno, en fin, es verdad. El rodaje es ya inminente, vamos, para el año que viene. Va a dirigir la película Frédéric Forestier, no Claude Sidi ni Alain Chabat, que dirigieron las dos primeras incursiones de Asterix en el cine. Produce igualmente Pathé La Petite Reine. 60 millones de euros se van a gastar. Es decir, como 10 películas españolas aproximadamente de presupuesto medio. 60 millones que van a recuperar, pero sí, hombre, multiplicados por 2 o por 3. Solo en la taquilla francesa, como ellos son así, ya ganan. Christian Clavier y Gerard Depardieu deberían ser Asterix y Obelix de nuevo, pero no está todavía muy claro. Yo espero que sí, porque otra cosa, igual, ¿quién lo va a hacer mejor que Gerard Depardieu? Es que, vamos, nació para hacer el Obelix, estoy convencido. Nació, ¿no?, para tantos papeles, ¿verdad? Efectivamente, para tantos papeles. Sí. Y van a incorporar cosas exóticas, como la actriz india Aishwara Rai, a la que hemos visto en Bodas y Prejuicios, una mujer guapísima, y también Alain Delon, que será Julio César en este Asterix en los Juegos Olímpicos. Es verdad, yo creo que para él ya no queda otro papel. Bueno, y no digamos nada de la pareja estelar, que va a ser Jean-Claude Van Damme. ¿Jean-Claude Van Damme? Sí, señor, se lo traen para hacer del atleta Cuernodurus. ¿Cuernodurus? Cuernodurus, va a ser un atleta romano. Entonces, bueno, pues habrá que verlo, porque la verdad es que por lo menos medios sí que le echan. ¿Ve usted cómo van a recuperar? Yo no sé, seguro. Claro, hombre, sí, claro. Hombre, el que no vaya por ver a la actriz india, pues irá por ver a Jean-Claude Van Damme. A Cuernodurus. Está muy bien. Asterix en los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos. Muy pronto en el cine. Ay, señor París, que se lo va a llevar. Pues me parece. Sí, sí. Bueno, por fin vamos a desvelar una cosa que yo le había pedido encarecidamente. Sí. Y aquí usted me ha concedido, ¿verdad? La noticia, la posibilidad de saber cuánto ganan ellos. No voy a desvelar las fuentes, naturalmente, pero parece que de momento ellos no han protestado, o sea que debe ser bastante cierto. Esto es lo que ganan los actores españoles, los actores y actrices españoles, algunos de ellos. Uno de los secretos mejor guardados. Exactamente. Ahora que estamos todavía en época de la declaración de la renta, espero que me lo perdonen ellos y ellas. Pero, en fin, esto es así. Sí. El que más gana es Antonio Banderas, naturalmente. Antonio Banderas gana aproximadamente 15 millones de euros por película, si no es una cosa especial como La Máscara del Zorro, por la que parece que ha cobrado 25 millones de euros. O sea, que tiene repuntes para trabajos especiales, pero lo normal es unos 15 millones de euros. Caramba, 2.500 millones de pesetas como media. Exactamente, de promedio, sí. Penélope Cruz, cuando trabaja en Estados Unidos, gana 6 millones y medio de euros por película. Que tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está mal. Ella quiere cobrar lo mismo en España para esta de Almodóvar. Yo creo que Almodóvar no le va a pagar este dinero, porque... Pues eso es lo que vale la película, casi. Efectivamente, es un poquito exagerado, pero bueno, por ahí anda la cosa, ¿no? Detrás está Javier Bardem, que es quizá detrás de estos dos nuestro actor más internacional. Ya gana bastante menos, tiene un caché de 135.000 euros por película. Uh-huh. Que tampoco es que sea ninguna tontería, ¿verdad? Pero bueno, en fin, es un poquito... Pero porque trabaja más que nada en España. Sí, efectivamente. Claro. O sea, 135.000 euros. Sí. Y bueno, en España Tampoco mucho, ¿eh? No. Javier Bardem, estamos hablando de 22 millones. Exactamente, sí. Bueno, es que, hombre, el caché español tiene más cuenta la televisión, como ahora veremos. Porque, por ejemplo, José Coronado y Fernando Tejero cobran aproximadamente 120.000 euros por película. Por aparición. Fernando Tejero es el de Un poquito de Por favor. Exacto, un poquito de... ¿El de Penalti más largo del mundo? Eso es, el de Penalti más largo del mundo. Por eso 120.000 euros. 20 kilos, 20 millones. Pues sí. Más que Imanol Arias, aunque la verdad es que Imanol Arias cobra por capítulo. Y por capítulo de la serie Cuéntame se está llevando 75.000 euros. Por capítulo. Caramba, Imanol. Sí. Y un poquito menos, pero que tampoco es despreciable, como veremos, Antonio Resines, Carmen Machi, Lidia Bosch en sus respectivas series, Loles León, que se conoce que quería un poco más y no se lo han dado, Ana García Obregón, 50.000 euros por capítulo de cada una de sus series respectivas. O sea, Ana García Obregón cobraba 50.000 euros por la cosa esa. Pues sí, eso es lo que dice esta información. Sí, porque no se mide la calidad, se mide la cantidad. O sea, firmo por 25 capítulos. Exactamente, como está un ratito, pues cada ratito 50.000. O sea, 8 millones y pico. Sí. Ah, sí. Bueno, hay que... Bueno, de todas formas, tiempos mejores hemos vivido, señor Escribano, ¿eh? Porque yo recuerdo una espléndida Ana Belén que ya se embolsaba en su tiempo, cuando empezábamos nosotros, que éramos más jóvenes, en turno de noche y estaba entonces en torno a los 50 millones de pesetas por película, ¿eh? Sí. Llegó a estar. Sí, bueno, pues porque ha habido efectivamente tiempos mejores y también tiempos mejores para las estrellas, ¿no? Así que, claro, Ana Belén ahora mismo, ella misma, pues no puede pretender. No puede, claro. Dinero, ¿no? Pero sí, a principios de los 90... Claro. Sí. Claro, o sea, aquí lo que tenemos es los hollywoodienses, que esos están disparados. Pero bueno, al nivel de Antonio Banderas, ¿verdad? En esos 20, sí. 15, 20, 22 millones de dólares, un poquito menos que los 25 millones de euros, ¿verdad? Pues ahí están las grandes figuras del cine americano. Pero ya comentamos hace unas semanas, ¿no? Luego ya la cosa baja un poquito, claro. Sí, pero quitando a Antonio Banderas y a Penélope Cruz, ya lo siguiente que aparece es Javier Bardem. Sí. 22 millones, 23 millones de pesetas por película. Efectivamente. O sea, eso es lo... Pues muchas gracias, señor Pibano. Nada. Usted muy bien informado. Bueno. Dice usted que García Obregón, 50.000 euros por... Sí, eso dicen. Lo mismo que, bueno, pues Loles León. ¿Pero es en bruto o...? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, que en bruto. Y en algunos, brutísimo. ¿Qué loca? Silpito, lo que te da de comer. Porque yo no voy a seguir trabajando en la calle cuando me opere. ¿Tú qué te has creído? Sí. Eso mismo dije yo hace 10 años cuando me quitaron el chiquitito. Sí, ma, pero tú eres analfabeta. ¿Chiquitito el qué? Chiquitito el pito. Ana, ¿tú qué pones de chiquitito? ¿Vos qué me dices de la Carla? Que le puso pizca, por pizca de sal. ¿Y la charete cómo lo llama? La charete. Cochombo, como el detective, prima. Cochombo. Cochombo como el detective. Está muy bien, el chiquitito. El chiquitito es que no todo el mundo puede tener 20 centímetros, ¿verdad? Sí, no sé qué, pues tú eres analfabeta. Sí, claro, pobrecilla. Rosy de Palma es la que interpreta este personaje de la prima. La prima. Estos son 20 centímetros, ¿eh? La película de Ramón Salazar, que le ha producido José María Calleja. El guión también es del propio Salazar. La protagonista es Mónica Cervera y con ella, pues con Chagalán, Lola Dueñas, Pablo Puyol... Ramón Salazar es un autor malagueño. Estrenó en el año 2002 Piedras, una de esas estupendas películas pequeñas pero llenas de vida. Tuvo un éxito, pues hombre, también pequeño, no nos vamos a engañar, ¿no? Todos esperábamos impacientes su siguiente película y aquí, con estos 20 centímetros, acaba de ganar en Málaga el premio de la crítica y también el de mejor banda sonora para Nasua Nimri, que la ha compartido con Pascal Gaigne y con un montón de canciones de las 4 o 5 últimas décadas, porque hay que anticipar enseguida que esto es un musical. Un musical canalla, un musical original, profundo, atrevido y también un poquito desmesurado. ¿Como lo del otro lado de la cama? Pues sí, en esa línea, ¿no? Salazar, efectivamente, pues ha escrito y ha dirigido un guión que ha dedicado específicamente a su musa, Mónica Cervera. Lo ha llenado de canciones conocidas, desde La tómbola de Marisol al I Want to Be Free de Queen, ¿no? Queen. Está dentro de esa línea que marca ahora el musical moderno, que quizá empezara con Alain René o con Ella Sanson, con Woody Allen, por ejemplo, todos dicen I Love You, y que en la que está efectivamente también el otro lado de la cama de Martínez Lázaro. Yo creo que es una fórmula que puede funcionar y en todos estos casos funciona. En esta película, la o el protagonista a elegir es Marieta. Marieta en su DNI dice que se llama Adolfo y es un transexual que trabaja pues de prostituta en la noche madrileña. Marieta ha nacido mujer pero con un cuerpo de hombre y poco a poco lo ha ido transformando vía hormonal en una figura femenina. Solo le sobran esos famosos 20 centímetros, nada menos, que está dispuesta a dejarse en el quirófano en cuantito que tenga ahorros suficientes. El coyombo. Exactamente, como el detective. Hombre, la verdad es que Marieta ahorra poco porque sus clientes pues no son muy selectos, la verdad. Y además tiene que pagar su alquiler y hasta los improbables negocios de su compañero de piso, un enano con las ideas todavía más cortas que su estatura, que vive y que come a costa de Marieta y de su trabajo. Marieta lo pasa mal por ese odioso y además muy peligroso trabajo que tiene, porque a veces Adolfo, que está apuntado al paro, pues lo llaman del INEM para, por ejemplo, limpiar estaciones, y porque toda su vida y sus relaciones son una pena, y porque ve que su ilusión de operarse y de convertirse definitivamente en la mujer completa que quiere ser, pues se aleja cada vez más, y además, por si fuera poco, porque sufre de narcolepsia. Se queda dormida de repente, en cualquier momento, preferentemente en el sitio menos adecuado. Marieta, eso sí, se queda dormida y sueña música, bailes, sueña canciones. Un mundo distinto, a veces más lujoso y en ocasiones todavía más tétrico que el real, pero donde ella es la protagonista absoluta y todo gira a su alrededor en unas coreografías brillantes, ágiles, muy inspiradas. Marieta canta, porque Mónica Cervera canta muy bien, hay que decirlo, y sus bailarines la acompañan, la mecen, la adoran, mientras recorren las calles de Madrid, que a ratos se iluminan y brillan oníricamente, y más veces se muestran con su ferocidad auténtica, llenas de tráfico, obras, andamios, socavones y ruinas de todo tipo, urbanísticas, inmobiliarias y humanas. Los personajes más ilustres que pueblan esta historia pues son la carnicera y el reponedor de frutas del mercado. Luego, mafiosos, horteras, la Frío, la Conejo, la Prima y Berta, el círculo más entrañable de Marieta, las viejas y desheredadas rabizas y colipotarras, que diría Cela, de la calle Desengaño de Madrid, y sus implacables clientes. A su lado, Marieta, la mujer, es un ángel. Y aunque no estuvieran a su lado, también. Marieta es casi una mujer, pero es una persona de cuerpo entero. Y aunque sueña canciones cuando duerme, sueña ilusiones cuando está despierta, como cualquier ser humano. Y como un ser humano excepcional, es desprendida, generosa, valiente, cariñosa y leal. Tan valiente y tan leal que es capaz de renunciar con la verdad por delante y con la esperanza por bandera a una posibilidad tentadora, incluso a un atisbo de amor y de seguridad, antes que traicionar su vocación de mujer. Bravo por ella y bravo por Mónica Cervera, que se muestra ya como una artista total. Tengo que reconocer que en esta película sí que me ha convencido. Es ya una magnífica actriz, una de esas luminarias que atraviesan la pantalla a pesar de un físico nada convencional. Y también, desde luego, un respeto para Ramón Salazar, que a pesar de algún titubeo y una pizca quizá de tendencia a la desmesura, ha apostado fuerte, ha arriesgado y sale victorioso del empeño con una obra original y brillante, como decía antes, y también inteligente, sincera y verdadera. Pues nada, ahí están esos 20 centímetros, yo creo que una de las propuestas más interesantes de nuestro cine español en los últimos meses, ¿no? Yo estoy seguro de que sí. Para divertirnos. Para divertirnos y además para pensar una pizca. Una pizca, o un trocito, o un coyombo. Combinando calidad taquilla y crítica, aquí están las mejores películas de la semana, puesto número 10. Uy, uy, uy, uy, y en el puesto número 10, qué miedo me da, está Confusión. Confusión. Confusión, una película de Stephen Chow que él se ha escrito, se ha interpretado, se ha dirigido y ha hecho todo. Primera semana en nuestra lista. Número 9. Bueno, pues se recupera un poquito La Dama de Honor, que había caído fuera del Super 10, pero ahora vuelve a entrar en este puesto 9, la película de Claude Chabrol. Número 8. Película de la semana, Danny the Dog, Danny el perro, la película de Louis Leterrier con Jet Li y Morgan Freeman. No es que sea muy buena, pero por lo menos se deja ver. Número 7. Omag, la película de Pete Travis con Gerard Mansourly y Michelle Forbes. Dos semanitas y ha subido del 10 al 7. Número 6. Está aquí Entre Copas, de Alexander Payne. Ya hemos hablado muchísimo de ella porque lleva con nosotros 16 semanas. Repite posición. Número 5. Hierro 3, de Kim Ki-duk, una de las dos propuestas orientales que tenemos en la lista. Nueve semanas y mantiene la posición. Número 4. Las tortugas también vuelan. Ya no está en el podio la tremenda película de Eva Mangobadi, pero todavía tenemos ocasión de verla. Lleva 12 semanas en la lista. Escribano de bronce, número 3. Nadie sabe, de Hirokazu Koreeda, el nuevo genio del cine japonés, esa historia tremenda que cuenta el caso de cuatro niños abandonados en un piso. Tres semanas en nuestra lista. Escribano de plata, número 2. También tres semanas, las tres en el puesto 2. La venganza de los Sith, La guerra de las galaxias, episodio 3 de George Lucas. Vamos a por la mejor película de la semana, Escribano de Oro, número 1. Bueno, pues esto es el cuento de nunca acabar porque sigue siendo Million Dollar Baby, 19 semanas en nuestra lista, a punto ya de la doble corona la semana que viene, si es que no sale de cartel. Ya la ha visto casi todo el mundo, me dicen, pero se conoce que quedan unos poquitos, todavía pueden ir a verla. Perfecto, señor Escribano, lo ha hecho usted muy bien, así que vaya poniéndose estas galas porque tenemos una fiesta drag. Hombre, estupendamente. Vamos a ir con el plataformón. ¿A usted le parece mejor tipo Guerra de las Galaxias? Me gusta mucho, Juan Antonio. ¿Verdad? Y me gusta tanto que la voy a llevar el lunes a la presentación de tu libro, te lo prometo. Sí, pues ¿va a ir usted vestido de drag? Sí, señor. La Casa de América, el lunes a las 7:30 de la tarde. Ahí estaré. Viene usted vestido de drag y yo ya no presento. Yo simplemente le admiro y le aplaudo y le pongo focos. No, señor. Vamos a ver cómo presentáis vuestro libro, Las Cuatro Famosas Cs. Muy bien, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta luego. bien, pues un poquito de música tradicional también en La Rosa de los Vientos, que no viene mal. Esto es folk, un folk tecnificado. Bueno, el colorido, la simpatía de Olvido Gara de Alaska, cuando formaba junto a los Dinarama. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Es tiempo y momento para nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Estoy raro sin Martín, ¿eh? Sí, ya tenemos, claro, es que... Hombre, te ha faltado toda mitad. Sí, es como mi media naranja, ¿verdad? Ya, como... claro. Estás un poco Tristan. O sea, yo soy, a lo mejor, alter y él es ego. Ego. ¿No? Es tu chiquitín. Es el chiquitín. Es el chiquitín, claro, de aquí. Claro, es que lo he enviado una misión al noroeste. Claro, lo he enviado allá a comprobar cómo está todo, ¿no? Pues estaba comprobando esta tarde, ¿eh? Estaba comprobando. Unas truchas, ¿no? Como estaba comprobando truchas, me ha dicho. ¿Tú piensas que él ha atendido mis encargos? Bueno. De momento no había atendido ningún encargo. No, él había llegado y se había dedicado a comprobar truchas. No había hecho otra cosa. O sea, estaba en... A medir la trucha. En el ámbito truchero. Estaba midiendo la trucha. Y después de medirla, comiéndosela. Sí. Pero en su caso, a lo mejor más que la trucha, la truchilla, ¿no? Pero bueno, hombre, yo no sé intimidades. Tampoco sé. Hombre, no, pero la trucha, esos datos. La trucha exige una medida. Ya, o sea, tú no ya. Puedes... Él me ha dicho trucha, no me ha dicho truchilla. Ha dicho trucha. Trucha. Varias. Trucha. Muy bien. Varias, además. ¿Varias truchas? Sí, de verdad, claro. ¿Cómo tenía es varias truchas. Es casquivano, es un poco verbenero, ¿verdad? Y está ahí con el asunto. Pues nada, Martín, que te lo pases muy bien ahí en Galicia, ver, que te lo mereces todo. Bueno, vamos con el correo, a ver qué cuentan nuestros oyentes. Bueno, pues nosotros nos vamos a Almería con Juan Andrés. Muy bien. Lo primero que te comenta es que el grupo alemán que ayer decías, lo de Cadillac, sí. O de Cadillac, son los Modern Talking, ya lo dijimos, Jerónimos Cadillac. Y por otro, dice que a ver si damos un poquito de cancha a los Juegos del Mediterráneo, de hombre. Almería 2005, muy bien. Ya que quedan solo 2 días. ¿Quedan 2 días ya para los Juegos del Mediterráneo? Pues, un abrazo tremendo para Almería, que queremos mucho Almería, que hemos estado allí haciendo el programa... Y nos han tratado siempre fenomenal. Así que, nada, sí que sabemos que van a actuar David Bisbal. Hombre, cómo no. También estará Miguel Ríos. Sí. Y Manolo Escobar. Anda, claro. Todas las generaciones. Claro. Así que, nada, vais a tener unos Juegos del Mediterráneo espléndidos. Y muy andaluces. Así que, nada, y para España muchas medallas. Eso. Álvaro de Bazán dice, Maese Cebrián. Hombre, Álvaro de Bazán. Le ha escrito el mismísimo Álvaro de Bazán. ¿Cuánto tiempo? Pues fíjate, sí, hacía ya tiempo. 400 años. Y dice, qué lejanos quedan aquellos días en que vos y yo nos batimos el Lepanto contra el infame turco. Hombre, amigo, qué palizón le dimos con nuestras 30 galeras de retaguardia. Buah. Pero nuestro lema sigue siendo el mismo, fuerza y honor. Sí, ahora os suplico, me permitáis solicitaros unos cuantos versos y pasajes de la historia. Vamos a como ello. Por ejemplo, Sagasta versus Cánovas del Castillo. Hombre, pues esto me viene muy bien, apuntamos. Patton versus Montgomery. Ah, muy divertido este también, sí. Las guerras carlistas, el mariscal Zhúkov y el general Baldomero Espartero. Bueno, pues muy interesante, Álvaro de Bazán. Está muy puesto en lides históricas, sí señor. Pues venga, con mucho gusto lo anotamos. Pues tenemos a Paula, de Barcelona. Dice que el lunes tiene selectividad y que está atacada de los nervios. A ver si le mandamos suerte desde La Rosa. Mucha suerte, sí, Paula. Sí. Venga, Paula y todos los amigos de la selectividad que aún quedan ahí pendientes de los exámenes. Pero todo el mundo aprueba, esto de la selectividad. Eso es lo que ella tiene duda, que no sabe si va a aprobar. Sí, hombre, sí. Pero con vosotros en un año he aprendido más que en todo el bachillerato. Muy bien. Y después de mandarnos recuerdos a todos, lanza un SMS y dice... Dame, ¡Martín! ¿Cómo Picasso? ¡Cásate conmigo! Pero bueno, ¿qué pasa con Martín? Algo está pasando, la trucha. Bueno, Paula, no te preocupes, no, que además, cuando venga ya le comentaremos. Lo comentaremos, claro. Muy bien. Seguro que le hace ilusión. Moy quiere saber cuándo saldrá por Sevilla el ansiado Enigma, ya que tenía entendido que salía hoy, bueno, ayer ya, el día 16, pero dice que va a ser que no. Que tiene ahora mismo una pata un poco chunga y después de un incidente con un cristal ha obligado a sus padres a que le lleven en coche, ya que yendo con las muletas lo mismo aparece para la tercera edición, nos cuenta, al centro comercial para comprarlo y así distraerse de las calurosas tardes que le esperan encerrado por culpa de la pierna. Sí. Sin embargo, dice que no lo ha encontrado. ¿Cómo que no? En Sevilla está, vete a cualquier centro del Corte Inglés, ahí tienes el libro. Además, hay que decir que estamos muy contentos con temas de hoy. con la editorial, porque ha hecho una primera edición asombrosa. Pues 15.000 ejemplares ha salido de primera edición, y yo creo que ha habido enigma para todo el mundo. Sí que hemos insistido en ese asunto, porque sé que gusta mucho conservar la primera edición, tener la primera edición de un libro, así que ha habido plena distribución en cuanto a los libros, a Enigma, de las pirámides de Egipto al asesinato de John F. Kennedy, y en Sevilla está seguro, desde ayer el libro está, o sea que búscalo o ve al Corte Inglés, ahí está el libro a tu disposición. Y muchas gracias, espero que te acompañe hasta que te recuperes de tu piernecilla. Pues Maus nos escribe para agradecer el reportaje sobre la zona templaria de Montalbán, ya que es lugareño de allí. Dice, hablando de las galerías que se comentó, pues que son mayor de lo que se dijo en el programa, ya que existen galerías que comunican la puebla de Montalbán con el castillo, sí. Aproximadamente de 10 a 14 kilómetros. Sí, pues muy bien, muy bien. Dice, por otro lado, que desgraciadamente la política de conservación del patrimonio, pues la pasan por el forro. Ya. Y lo bueno que ha hecho la duquesa de Osuna es que solo permite la visita sábados y bajo control, porque por lo visto, sí, cuando estaba sin control, la gente, cuando iba, se llevaba las piedras del castillo y las ponía en su casa, con lo cual, de esta manera, sí, pues se perdió enterito un arco de proporciones descomunales. Un arco del castillo. ¿Sí? La verdad es que somos insaciables, somos tremebundos. Allá donde vamos, sobre todo si vamos con el uniforme de turista, nos da por coger piedecita de todos los sitios. Esto llegó a crear una grave situación en Atenas. Uh-huh. Porque claro, todo el mundo se quería acercar al Partenón. Al recuerdo. Y se llevaba el recuerdo. Bueno, de hecho los británicos se llevaron las cariátides. Bueno, pero porque es un poco exagerado. Se llevaron una piedra y fíjate, una otra y ahí están en el British Museum, ¿no? Sí que es verdad que a veces las visitas incontroladas provocan muchísimos desperfectos, y la cultura es privilegio, patrimonio de todos. Así que vamos a ver si ponemos un poco más de celo a la hora de visitar los monumentos y no destrozarlos, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, me alegro que te gustara la intervención de Bacteria ayer. Y por último se despide diciendo que cree que Bellas Artes debería poner más control sobre el tema, sí, y te pide un pasaje de la historia sobre Juanelo Turriano. Pues venga, aquí lo apuntamos con mucho cariño. Y en cuanto a lo de Bellas Artes, es verdad que deberían poner un poquito más de cuidado, pero también hay que decir en su descarga que es que tenemos el segundo país del mundo en patrimonio cultural, y a veces lo que hay es inabarcable. ¿Cuántas veces hemos hablado, verdad, Macarena, de estos pueblecitos? Muchas veces, es verdad. De 20 o 30 habitantes, que tienen 4 o 5 ermitas, una iglesia, un castillo. Claro, es difícil mantenerlo todo. Es muy difícil, muy difícil. Así que, bueno, pero sí que desde aquí siempre pedimos que se destinen todos los recursos necesarios para preservar esto para las futuras generaciones. Daniel dice, espero que esta noche hagáis que no duerma, ya que mañana tengo que presentar un trabajo y aún me falta la mitad. Gracias por las noches que hacéis que la mañana llegue pronto y que vaya a clase con gafas de sol hasta cuando llueve. Y por cierto, decirle a David que ya le pasaré el programa en el CD que le tengo preparado. Bueno, pues aquí se pasan los SMS, ¿verdad? Y nada, es verdad que hay muchos estudiantes ahora ultimando los detalles para finalizar su curso. Claro. Y nada, vamos a ver cómo acaba todo, y ojalá que todos aprobéis. Bueno, pues José Ángel de Huelva está impaciente por tener en sus manos el libro de la Zona Cero, Enigma, y leerlo. Pues ya está a disposición de todo el mundo. La verdad es que ha quedado muy bien. Hay un misterio, el de 360. Resulta que en algunas páginas de Internet pertenecientes a librerías o superficies comerciales, pues están diciendo en esas páginas que el libro se presenta en edición cartoné, ¿no? Es edición rústica para el verano. Y dice que tiene 256 páginas. No, tiene 360 páginas. Uh-huh. O sea, que eso que quede aclarado, 360 páginas y es en rústica. Sí, es como un previo, una avanzadilla que a lo mejor enviarían. Sí, pero no, son 360 páginas y en edición rústica. Y si no, pues quien lo tenga que lo confirme. Es decir, tapa blanda. Bueno, manejable. Pues José Ángel quiere pedirte que dediques un pasaje de la historia a su tierra, a Huelva. A Huelva, muy bien. Dice a Onuba. Dice que están bastante olvidados y que piensa que han contribuido mucho a la historia de este país, pues como claro, fue el descubrimiento de América y otras cosas más. Bueno, y incluso en la Reconquista, pues ahí estuvo el reino de Niebla, ¿verdad? Pues bueno, la verdad que Huelva tiene muchísimas cosas que contar, no solo Rocío ahí en Huelva, aunque es importante, está Romería, que convoca más de 1 millón de personas todos los años, pero desde luego que Huelva tiene cosas muy, muy, muy interesantes, incluso para la carrera espacial, porque muchos expertos de la NASA investigan en el río Tinto, se dan condiciones muy parecidas a las que puede haber en Marte. Y se come fenomenal. Y se come, bueno, una locura, ¿eh? La gambita de Huelva, el jamoncito de Jabugo... Nada, José Ángel, que es un privilegiado. El choco. ¡Hala! El choco. ¡Qué rico! Las coquinas, todo, en Huelva se come muy bien. Bueno, que nos mande lo que quiera, ¿eh? Por sí, cierto. Sí, aceptamos donativos. Bueno, de momento nos envía saludos. Bueno, oye, no está mal. Rafael dice, soy un gran aficionado a vuestro programa y me encanta cómo puede hacerse la historia divertida, amena e interesante, con buenos relatos y un poco de ilusión. Escribo para haceros una petición sobre el contenido de un pasaje de la historia, y es que, a mi parecer, un personaje tan importante en la historia del siglo XX y con tanto misterio en su vida, no podría faltar en la colección. Se trata de Adolf Hitler. Adolf Hitler, sí, me lo han pedido mucho, y habrá que hacer ese pasaje algún día, intentando ser pues muy escrupulosos a la hora de exponer los datos, sin enfatizar en determinados capítulos para que no se malentienda, pero sí, deberemos afrontarlo. Apunto aquí tu sugerencia, sí, señor. También quiere mostrar su apoyo a la sección de Psycho Killers, que le parece genial y le encantaría que volviese, ya que dice que faltan todavía por narrar cantidad de asesinos en serie famosos y escalofriantes. Sí, que gusta, ¿eh? Ahí hicimos esa serie de 34 capítulos, que incluso tuvo su repercusión literaria con el libro en la colección de mi querido Fernando Jiménez del Oso, pero ocurre que, como ya sabéis, Fernando se nos ha ido este año, y bueno, pues hasta que él no me diga, hasta que él no me indique, no volveré a hacer esa sección. La verdad es que no me encuentro con mucho ánimo para afrontar una sección, y además luego el libro fue inspirado por él, así que bueno, ya veremos. Bueno, pues Arcaez nos escribe para ver si en el espacio de Azul y Verde podemos dar la noticia de que Vitoria Gasteiz el pasado 5 de junio entró en el selecto club de las 50 ciudades verdes del mundo. Hombre, que es la única ciudad española que ha sido elegida, y bueno, pues dice que con Salburua, uno de los humedales más importantes del mundo. Pues la verdad es que Vitoria es una ciudad fantástica, es una ciudad que se puede pasear, se puede vivir, hay altísima calidad de vida en Vitoria, y desde aquí siempre os envío un saludo tremendo, me encanta Vitoria, y además hemos comentado estos días, al margen de lo que nos comenta este amigo, que está muy bien, una de las 50 ciudades verdes del mundo, pero que el mismísimo Ken Follett, el autor de Los Pilares de la Tierra, se va a inspirar en la Catedral de Vitoria para su siguiente entrega de Los Pilares de la Tierra. Así que nada, siempre motivo de alegría para la capital vasca. Dice que sigamos la noticia, ¿eh? Muy bien, muy bien. María Elena, desde Tenerife, nos dice, trabajo dentro y fuera de casa y tengo dos hijas pequeñas. Todas las noches me acuesto escuchando al primer toque y la esperanza de poder aguantar hasta que empiece el programa. Mi tragedia es que siempre me despierto justo cuando ustedes se despiden y luego me desvelo. Esto se repite desde que comenzó la temporada y ahora tengo problemas de sueño. He intentado oírles en el trabajo, pero no logro concentrarme y no es lo mismo. Ya sé que un cambio de horario es meta imposible, pero necesito expresar mi frustración. Es el derecho a la pataleta. Sí, muy señor. Bien, muy bien. Pues mira que estamos intentando atender estas peticiones, ¿eh? Y eso que en Tenerife es una hora antes. Que lo tiene más fácil. Claro, claro, que allí el programa termina a las 3. Claro, pero los que se levantan tempranito, los pobres están ya, claro. No pueden más. Sí, sí, la verdad es que hay una demanda creciente para que mejoremos ubicación horaria y estamos en ello. Lo puedo asegurar, que a ver si podemos ofrecer una gran noticia en breve. Pero sí, sí, sí, y hemos notado, por ejemplo, este año, pues muchísimas descargas en Internet. Es una barbaridad la cantidad de amigos que descargan el programa al día siguiente. Hemos notado, sobre todo, por la tarde hay muchísimas descargas, pero hay días que se nos juntan miles de descargas. Así que, bueno, estamos anotando todo lo que ha ocurrido este año y tenemos motivos para estar muy contentos. Bueno, pues a Feliciano le gustó mucho las predicciones que diste el pasado martes, menos una. Hombre, claro, es que ya todo el mundo me conoce como el Nostradamus del fútbol. Porque dice que es del Barça. Pero bueno, le puse también que ganó la Copa, ¿no? Aunque algo te faltó. Del Rey. Del Rey le puse. Dice, ¿qué me dices del Alba? Hombre, el Albacete. Es que hemos descendido a segunda división. Claro, y estás ahí temeroso. Sí, está escuchando a JJ Santos y parece que hemos contratado a Carlos Ferrando. No me digas. Sí. Por 3 años. Pues no sé yo, ¿eh? ¿Y con qué ánimo ha ido? Con ánimo de lucro. No, hombre, vamos a desearlo mejor para el Albacete Balompié. con Carlos Ferrando 3 años, a ver si conseguimos volver a primera. Si no es el primer año, que ya será difícil. Hombre, el segundo. El segundo, sí, sí. Bueno, Feliciano dice que también nos escucha. Volverá, ¿no? Volverá el queso mecánico. Sí, a dar batalla. Nos escucha a través de internet, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muy bien. Jacobo de Vigo dice, hoy he comprado el libro de Enigmas y de momento no es menos de lo que me esperaba. Felicidades por ello. Anda, hombre, qué bien. Pues aquí tendremos uno que lo ha encontrado. Así que se ha distribuido muy bien en el día de hoy. Pues nada, ojalá que os guste a todos, Enigma, de las pirámides de Egipto, a John Fitzgerald Kennedy. La verdad es que es un trabajo que se ha venido gestando a lo largo de los últimos 7 años y hasta que nos hemos puesto de acuerdo, hasta que hemos coincidido todos. Y bueno, vamos a ver, el próximo lunes lo presentamos en Casa de América a las 7:30 p.m, lo va a presentar Ángel Gonzalo, mi querido hermano y amigo, jefe de programas de Onda Cero Radio. Así que nada, espero que esté ahí en vuestras bibliotecas, un cariñito, un libro de referencia para consultar 100 misterios de la historia. 100, nada más y nada menos, un libro hecho por las 4C, por vuestra tertulia favorita. Pues vamos a ver qué ocurre. De momento, esto. Amigos, la gente sin escrúpulo no ceja en su empeño. No, claro que no. Fíjate que Martín Espósito se toma un día libre, que ya no lo hizo saber a toda la emisora. ¿Cómo disfruta ese momento? Sí, no le falta a nadie por comentarle la noticia. Saludó a todo el mundo que parecía el cocodrilo Dandy. Hola, ¿qué tal? Me voy, tengo un día libre. Me voy a Galicia. Bueno, pues parece que la gente sin escrúpulo, esto no lo ha aceptado. Esto no se toma ningún día libre, ¿eh? No. Continúan. Y tenemos que ir a Brasil. Sí. Brasil. No ¿Qué, está mal, qué gran ¿verdad? País, Carlinhos Brown, por ejemplo. Sí, viene para acá. Que viene a hacer su carnaval aquí en el sábado, que hay otras convocatorias, pero bueno, también pero está bueno, Carlinhos esta es Brown, la más llamativa, yo creo, ¿eh? Con los perfusionistas, los bailarines. A lo mejor claro. Se suman luego a esta, ¿no? Es que, todos. Es que es la menos polémica. Esta es la menos polémica, sí. Sí, desde luego. Sí, sí, luego hay una y tendrían que acabar todos en esta ya. Ahí. Pues yo creo que sí, yo creo que... Fin de fiesta. Acabaríamos todos más divertidos. Claro que sí. Sería todo más amable, sería un mundo más entrañable también. Así que nada, ojalá que impere la cordura, caramba. Y el respeto. Estamos en Brasil. Y tenemos a un agente sin escrúpulo. Estamos en un circo. Pero esto es un circo, efectivamente. Es un circo, pero ¿cómo se puede despedir a este hombre? Pues ahora te voy a contar yo por qué. Bueno, qué maravilla. Mira, estamos ahora mismo en el circo. Muy tranquilitos. Con el pareo. Sí. En los circos de Brasil no se dan palmas, se provocan movimientos oscilanchis. Bamboleantes. Claro. Mira. Fíjate, el público entregado, ¿eh? Ahora han salido los payasos, mira. ¿Pero qué hace Gurruchaga? Bueno, pues también está ahí. Javier Sardá ha aparecido bueno, también. Qué gran atracción es el disparo del cañonazo, ¿verdad? Cuando sale el hombre bala. Es divertido, ¿eh? ¡Bumba! Había ver cómo vuela. Había un grupo español, ¿no? Que era el hombre bala, ¿no? ¿Eh? No sé. Sí, creo que sí. Algo similar. Bueno, pues en este circo, que se llama Cotel and Austin. ¿Cotel and Austin? Es internacional. Dan cóteles. Dan cóteles en mitad del Bloody Mary, del show. ¿Verdad? Claro. El San Francisco, dan cóteles. Pues en este circo, aparte de dar cóteles, también tiene nombre bala. Cóteles. Y Austin. Con el hombre bala, el famoso hombre bala del circo. A ver si es Austin Powell. Que se llama Todd Christian. Sí, Todd Christian como... También muy indica, brasileño. Pues muy brasileño. Todd Christian. Esto de muy brasileño. Ahora mismo está Carlinhos Brown, Todd Christian y... Y Cotel. Sí, sí. Y Caetano Veloso. Y ya está. Mira, ahí está. Está Carlinhos. Qué majo es Carlinhos, ¿eh? Está. Qué simpatía provoca siempre Carlinhos Brown. Y qué gran trabajo en Candeal. Deberían tomar nota algunos políticos de su país. Bueno, pues estamos en Brasil. Ahora, ¿está a punto de ser lanzado el hombre bala? ¿Pero qué ocurre? Estamos viendo que llega el señor Cotel y Austin. Y antes de que se meta dentro del cañón... Ha impedido la atracción. Le despiden. Bueno, ya sí. Así, por las buenas. Le despiden todos los días cuando sale de la... No, le despiden del circo. ¿Cómo que o sea, le rescinden el contrato? Le echan. ¿A Todd Christian? Al gran Todd Christian, que con tan solo 26 años, sí. Es una figura ya en esto del hombre bala. Ahora mismo en circo solo se habla de Todd Christian De Ángel Cristo. Y de Miliki. Y de Miliki. Y el chico este que se casó con la princesa. Ay, sí, el Adán Pérez este. El Adán Pérez. Pues ya está, son los únicos. Ya es lo que las queda. Las grandes figuras, o sea, del circo. Ya es lo que queda. Y tú dirás que por qué han despedido a Todd Christian, pues ese sí, pobre hombre. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues resulta... ¿Se le acabó el contrato? No, lo tenía todavía por mucho tiempo más. ¿Era eventual o...? No, que se han enterado que tiene miedo a volar. ¿Tiene miedo a volar Todd Christian? Tiene miedo a los aviones. Pobrecito. O sea, él ve un avión y empieza... Bueno, y se pone de los nervios. Pero fíjate, pero si le lanzan con el cañón gigante... Pues fíjate, a más de 12 metros de altura sobre la pista, sobrevuela Todd Christian. Mira cómo vuela. ¡Madre! Mira, que parece la hormiga atómica ahora mismo, mira. Y ahí hay un salvaje que quiere quitarle la red. Sí, bueno, de esos hay en todos los sitios. Sí, sí, sí. El caso es que Todd sufrió una lesión de rodilla hace poco tiempo. Sí. Y en el circo, pues... Su trabajo, ¿no? Claro. Pensaron que le quitó la red. El que le quitó la pues red. Pues anoche. Sí, sí, sí. El caso es que en el circo pensaron que le vendría muy bien pasar un periodo de prácticas en un centro para astronautas que hay en Brasil. Madre. Para recuperarse de la lesión de la rodilla. Estas cosas solo ocurren en Brasil. O sea, hay un centro para astronautas y mandan allí al hombre bala del circo para que se recupere de su lesión. Muy bien. Claro que cuando Todd se enteró que a este sitio tenía que acudir en avión, sí, se negó. Sí, dice, yo voy andando. Dice, no, tú vas en avión. Tú vas en avión. Claro. Y él decía que no voy en avión. No voy en avión. Y al final tuvo que contar que es que le daban miedo volar en avión. Entonces el señor Cotel dijo, oye... A la calle. Pues ya está. Esto no da imagen. Es la excusa que necesitaba. O sea, como se enteren que mi hombre bala tiene miedo a volar... Me hundes el negocio. Mira. ¿Ves? Uy, se ha perdido. Como el ganado. Lo que le pasa a Todd. Ha sido un... Bueno, me callo. Es que lo que le pasa a Todd es que todo lo que sea volar por debajo de 15 metros, sí, eso lo lleva bien, pero sí, en cuanto supera esa altitud... Ahí ya pierde el control. Empieza como ya... Mira. Habíamos perdido a Todd en el aire. Esto es una práctica que él hizo cuando era joven y mira, y desde entonces cogió miedo. Claro, no me extraña. Le lanzaron con un antiaéreo del 88, de 88 milímetros... Y claro, pues fíjate dónde acabó. Y desde ahí cogió miedo. Entonces, ¿por qué le despide, señor Cotel? Hombre, a mí me parece injusto, ¿eh? Muy mal. Y a Todd también, y ha decidido llevarles a juicio. Ahora está esperando el resultado del procedimiento judicial para poder recuperar su número. Pero mientras tanto, está siendo sustituido por Diego el cohete humano. Y Diego, ¿qué pasa? Que ese no tiene miedo ese a nada. No tiene miedo a nada. Siempre. Esto se va al desnudo. Ese es un inconsciente. Esto se va al desnudo, queridos amigos. Seguro que Diego el cohete humano. Porque es chivo. Ha estado diciendo todo el rato, Todd, ¿cómo te admiro? Me gustaría aprender todo de ti. Seguro. Y luego, el cohete humano, estoy convencido que fue a hablar con el Cotel. Sí. Y le dijo, ¿sabes que no quieres subir en avión? Yo creo que fue el que le propuso para que le llevasen al centro este de astronautas. O sea, que esto es una conjura. A sabiendas de que tenía miedo a los aviones. O sea, esto es gente sin escrúpulo. Hombre, o sea, hemos descubierto Diego... el meollo de la sección. Sí. O sea, Diego el cohete humano, no ha reparado en gastos, ha sido un traidor. Se la ha jugado bien. Se la ha jugado bien a Todd Christian para quitarle el puesto de cohete humano en el circo Cotel y Austin. Qué bonitos son los títulos, los nombres de los circos, ¿verdad? Cotel y Austin. Y luego, el circo mundial, ¿verdad? El Hombre, circo eso suena mejor. Europa. Sí. El gran circo universal. Con atracciones de todo el mundo. Y luego dice, ¿este qué? Dice, no, este hace de indio. Dice, ya, pero ¿de dónde? Dice, no, este es de Málaga. Bueno, pues está muy, muy bien. La gente sin escrúpulo, amigos. Diego el cohete humano, que seguro que ha cometido alguna intriga, alguna felonía para quitarle el puesto de trabajo a Todd Christian, el hombre que tenía miedo, que tenía vértigo, que tenía pues temor a volar en aviones, pero no a lanzarse desde el cañón gigante. ¿Cómo acabará Todd Christian? Pues seguramente en alguna calle. De funambulista. Haciendo un pequeño espectáculo. Reconvertido. ¿Puede acaso acabar en el Circo del Sol? Puede, sí. Claro. Me parece que ¿qué hacemos con él? Porque tiene miedo. Solo sirve para eso. Bien amigos, estamos aquí ya poniendo punto y final a esta semana fantástica donde hemos tenido muchas cosas, han ocurrido grandes historias. Y ahora pues el desfretine con Picasso, con Haidú, con Anonymous. ¿Por qué? Porque somos europeos. ¿Y qué? Tengo que hacer la suplencia. ¡Ja, Bueno, pues somos europeos y que es una sección optimista. Ya sabemos que ahora la situación está difícil, que hay un conflicto, que podemos perder algunas asignaciones de la Unión Europea, pero eso no resta ni un ápice de optimismo a nuestra intención de mejorar esta Europa nuestra. Tenemos himno, tenemos grupo, tenemos de todo. Despertine. Bueno, vamos a elegir europeo del día. Estamos en Francia. Uh-huh. Oh. También te creas, también es un... Es importante. También es un buen himno. Esto está bien, ¿eh? Sí. Muy napoleónico. Y estamos ahora mismo en el Parque de los Príncipes. España-Francia. Muy bien. Tocan la Marsellesa. Todo el campo sabe el himno, todo el mundo pone su mano en el pecho, todo el mundo canta la Marsellesa. Mira, mira, qué maravilla, los jugadores emocionados, llorando. ¿Cómo sienten los colores? Todos negros, ¿eh? Los jugadores de Francia. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí estamos, unidos ante la tricolor. Liberté, l'égalité et fraternité. Sí, pero ahora toca el momento, llega el momento para el himno de España, porque estamos en el parque, estamos en el parque de los Príncipes. Hemos visto la reacción de los franceses. Sí. ¿Qué vamos a oponer nosotros ante esto? El playback. Chunda, chunda, chunda, chunda, chunda, chunda, chunda, chunda, chunda, chunda, chunda. Mira, mira, mira cómo uno mira hacia el cielo. Otro mira al suelo, otro se está quitando una cosita de la nariz, otro se rasca la cabecilla. Chunda, ta chunda, ta chun. Bueno, buenísimo. Bueno, que cada país con lo suyo, ¿verdad? Hombre, claro. A ver. Pues el europeo del día es el conde Patrice de Bock. El conde Patrice de Bock. Sí. Resulta que tiene un castillo. ¿Sí? En la localidad francesa Vaux-le-Vicomte, que está cerca de Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte. Fíjate, es que cualquier nombrecito francés suena algo, ¿verdad? Parece sí, algo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues el coste para el mantenimiento de este castillo, que por lo visto es uno de los más grandes que hay, sí, pues resulta que tiene que hacer obras en el tejado. Es el castillo privado más grande de Francia. Eso es. Y aquí vemos la cuadrilla de albañiles. Mira, hacen. Mira, mira, están aquí arreglando un poco la techumbre. Bueno, va a empezar en otoño, durará 4 años. Vaya obra, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Como aquí en España. Y para sí, costearlo, aparte de ayudas que van a tener del gobierno y un poco de la región, bueno, el caso es que tiene que vender unos grabados, conocidos como la colección del rey, sí, y también unos códices, que dice que los códices son muy grandes y que, total, que tampoco le duele mucho venderlos. Que pesan mucho. Sí. Bueno, por lo visto, además, hay que decir que este castillo, pues, fue el ejemplo para hacer el castillo de Versalles. Hombre, el Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles. Luis XIV, qué maravilla, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, luego ya acabó la cosa. Pero bueno, algún conde quedó, como hemos visto aquí, por eso es europeo del día. Buen fin de semana a todos, que se dé bien, hasta el domingo.